Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Estamos ya cerrando semana, estamos en noche de viernes y dispuestos a ofrecerte un programa lleno de contenidos que espero sean de vuestro interés. Ahí está Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en nuestra producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo compañero Juan Antonio Cebrián. Muy variada temática la que ofrecemos esta noche en La Rosa. Vamos a pasarlo realmente bien, dando color a la madrugada y creando ese pacto de complicidad entre vosotros y nosotros que nos va a procurar mucho entretenimiento. Hasta las 4, 3 en Canarias, y hoy hablando de asuntos tan variados, tan interesantes, como por ejemplo el primero que os ofrecemos, el de los cátaros. Un asunto que siempre acude con mucho enigma a La Rosa de los Vientos, y hoy me honro en presentar a Josep Guijarro, muy buen amigo, director de un programa muy prestigioso, Enigmas y Misteris, en el circuito catalán de Radio Nacional de España. Bueno, pues hay que decir de Josep Guijarro, que además ya conocéis con sus libros, sus artículos, sus reportajes, sus investigaciones. Vamos a pasar un rato muy agradable hablando con Josep y hablando del enigma de los cátaros, la cruzada albigense, el siglo XIII, su expansión por Cataluña también. ¿Por qué se les odió tanto a los perfectos? Eran así se denominaban, perfectos y perfectas, los hombres puros, los hombres buenos. Bueno, pues los cátaros, una vez más, en La Rosa de los Vientos. Tendremos versus especial, claro, tenemos el centenario de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, pero ¿por qué no hablar de Mileva Marić? ¿Por qué no hablar de su esposa, de su primera esposa? Todo un versus, personajes que se amaron, pero que también fueron antagonistas. En Serbia nadie discute que Mileva Marić fue la verdadera artífice, o por lo menos la instigadora, de la teoría de la relatividad. Hoy hablaremos de ese asunto y vamos a enfrentarles. Vamos a ver cómo sale Albert Einstein versus Mileva Marić. Tendremos expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Hoy hablaremos de un caso clásico, mayo de 1968. Un extraño ovni se ve sobre los cielos de España, aunque posteriormente se dijo que había sido un globo estratosférico lanzado desde las Landas, desde Francia. Un caso muy, muy interesante que también seguro que conoce Josep Guijarro. Será el expediente número 12 en esos del misterio, de lo insólito, con Bruno. Tendremos micro relato de los oyentes. El de hoy se llama La Ventana, nos lo envía Luis Rubio. Apasionante, ya lo digo, y en la voz de Paco de León mucho más. Tendremos una visita rural a comarcas con magia, con misterio. Hoy nos vamos a la que posiblemente sea la mejor judería conservada de nuestro país. La encontramos en el norte de Cáceres, en una localidad que no llega a los 4.000 habitantes, Hervás, creada además, fundada por los templarios a finales del siglo XII. Hervás es fantástica, maravillosa, rodeada por bosques, una villa imprescindible que hay que visitar. Y ya os digo, de las 200 juderías que hubo en nuestro país, dicen que la mejor conservada, la más hermosa, es la de Hervás. Así que hoy vamos a visitarla. Tendremos mucha información azul y verde. La ISS, la Estación Internacional Espacial, ha tenido problemas, ha tenido algún vaivén que otro, luego detallaremos, pero curioso. Y también que ya hay un plan trazado para poner código de barras a todas las especies vivas del planeta Tierra. Muchas de ellas están en serio peligro de extinción y los científicos, los biólogos, no quieren esperar más. Quieren crear reservorios para tener esos códigos genéticos por si acaso, por si la extinción. Bueno, gente sin escrúpulos, somos europeos y qué. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es. Va a haber muchísima variedad, muchísimo entretenimiento, así que no os perdáis La Rosa de los Vientos de esta noche, porque viene muy, muy respondona. Hasta las 4:03 en Canarias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En el siglo XIII, más de 100.000 cátaros fueron pasados a cuchillo en una cruzada cruel, injusta. Los hombres buenos, los perfectos, las perfectas. En el Languedoc, la verdad es que los cátaros tienen una historia interesantísima, muy realzada en el siglo XX, gracias a autores como Peter Berlin, o en el caso nuestro, Josep Guijarro, un profundo conocedor de aquellos cátaros, de lo que se llamó la herejía cátara. Heroicos, dadivosos, solidarios, rechazaban cualquier forma de gobierno religioso y creían que Satán había sido el artífice del mundo conocido. Por eso eran bastante desprendidos en lo material. Llegaron a crear establecimientos, asentamientos en Cataluña, por ejemplo en el Valle de Arán fue el primero, y se extendieron por buena parte del territorio de la corona catalano-aragonesa. Pero queremos saber más acerca de los cátaros. Después de aquella fatídica cruzada hubo supervivientes. De alguna manera en Lombardía se pudo establecer una continuidad de esta corriente religiosa. Con José Guijarro lo averiguamos. Qué gran amigo, qué gran investigador. Ahí estamos pendientes siempre de sus trabajos. Y cuando vamos a Cataluña le escuchamos en el Circuito Catalán de Radio Nacional los viernes. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Estás ahora en Barcelona, ¿no? Estoy en Barcelona, sí. Bueno, con tus enigmas y misteris. Con mis enigmas y misteris ya, pues, mira, recién esperaba vuestra llamada para ir perfilando los últimos apuntes al guión de mañana. Bueno, que ya estás en... que llevas cinco temporadas, seis. Cinco. Va a sumar la sexta, si Dios quiere, y todo va bien este próximo septiembre. Ay, amigo, Josep, qué mayores nos vamos haciendo ya, ¿eh? No me lo recuerdes, que ya me están saliendo los primeros pelillos blancos y es algo que cuesta de asimilar, ¿eh? Qué jóvenes éramos antaño, con qué ilusión afrontábamos los asuntos y ahora ya parecemos momias, pero bueno. Ahora que miramos atrás, yo sí te hago una petición en voz alta, la hago para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, y es que si me tengo que reencarnar, por favor, que no sea en cátaro, ¿eh? Qué mal lo pasaron, pero estaba viendo aquí algunos datos. Ya no solo por lo mal que lo pasaron, porque es que ser cátaro, con perdón, debía de ser tremendamente aburrido, especialmente para las vidas licenciosas que hoy día reconocemos, porque estos personajes eran señores y señoras también, claro, muy, muy píos, muy, muy creyentes, y tan buenos, de ahí el nombre que ellos mismos se dieron de hombres buenos, que se tiraban la vida renunciando de lo material. Sí, sí, no sí, todos, sí. Pero sí aquellos que asimilaban el grado de perfectos, ¿no? De todo ello hablaremos, supongo, a lo largo de esta noche. Sí, sí, sí. Perfectos y perfectas, porque ¿había igualdad de sexos? Sí, a diferencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Cátara permitía que las mujeres pues pudieran impartir sacramentos. Uh-huh. Y, de hecho, no existían tantas diferencias con la Iglesia Católica. Lo que pasa es que fueron considerados herejes por su concepción general del mundo. Ellos entendían que la materia era fruto del diablo, que era el mal en sí mismo, que por lo tanto Jesús jamás podía haber encarnado en un cuerpo físico, puesto que la carne era mal, era fruto precisamente de ese infierno. Y en consecuencia, un espíritu puro, un espíritu santo, era imposible que pudiera tomar cuerpo en la figura de un hombre. Eso en consecuencia, no entendían que ni que Jesús fuera crucificado, y si fue crucificado, ese no era el Mesías esperado, en tanto no podía jamás haberse reencarnado en carne, ¿no? Seguían los evangelios de San Juan, ¿no? Sí, en efecto. El libro central de su religión era un evangelio conocido como el Evangelio Secreto de Juan, del cual tengo aquí delante una copia. Tiene pasajes curiosos, incluso el Padre Nuestro es muy parecido al que hoy día rezamos, al que todos aprendimos, cambian un par de frases nomás, pero tal vez algo que a mí me parece llamativo de los cátaros es tanto su liturgia como su modo de hacer. ¿Por qué de repente estos personajes se transforman en algo tan incómodo para la Iglesia católica, apostólica y romana? Y cómo, además, en este caso, la Iglesia hace valer muy bien el poderío económico que suponían los territorios del sur para engatusar a los reyes del norte de Francia y constituir lo que hoy entendemos como Francia. Hasta entonces Francia no era un país como tal, y es como consecuencia del final de esa cruzada que se reparten los territorios de tal manera que se constituye precisamente Francia y la monarquía francesa como ya perduraría hasta la Revolución, ¿no? Claro, bien dices, la cruzada cátara lo que pone fin también de alguna manera es la expansión territorial de los aragoneses y catalanes, ¿verdad? En efecto, porque claro, aquello eran condados. Eran vasallos de la corona, ¿no? En efecto, claro. Y de hecho eso explica el por qué buena parte de los reyes cátaros emigraron digamos que forzosamente a Cataluña. Muchos de ellos estuvieron viviendo largas temporadas en la Seu d'Urgell hasta que bueno, fueron engañados, fueron vueltos a sus territorios y allí pues pasados a cuchillo, como bien decías, aunque para ser exactos la mayoría terminaron siendo pasto de las llamas del fuego purificador de la Iglesia, que en este caso los condenó, nunca mejor dicho, al infierno, ¿no? Las cifras son abrumadoras para el siglo XIII, bueno, se habla de 100.000 muertos en esta cruzada. ¿Tantos había, Josep? Sí, y los que escaparon. Sí, porque sí. Date cuenta que cuando hablamos de cátaros deberíamos de dividirlos en qué cosa, qué es esto de cátaro, ¿no? Qué es lo que significa cátaro, porque estaban lo que podríamos denominar los creyentes, eran personas que podían estar en el campo, que podían realizar sus labores artesanales, su herrería, su carpintería, lo que fuera. Y estaban los perfectos, que eran personas que pasaban por un rito singular que era conocido mioc, se parece al catalán más que al oc, pero sería algo así como el aparelement. El aparelement era, ¿cómo te diría? Podría traducirse como una preparación. Y consistía en una suerte de rito, bueno, en realidad era una confesión, ¿no? Una confesión que tenía tres partes: una privada ante un concejo que era quien le absolvía de esos pecados, y una segunda parte, digamos, pública, en la que la persona que aspiraba a ser perfecto comentaba esos pecados en público. Tú imagínate, hoy día, con la de pecados infernales que la mayoría tenemos, si alguien era... Sí. Pues aspirante a perfecto, pues podía estar contando aquí la que te dije, ¿no? Así es verdad, llevaban a gala el no mentir jamás, ¿no? Efectivamente, porque esa era una de las cosas que le distinguía justamente de la iglesia católica. Bueno, una vez conseguido esta primera parte, esta preparación, pues si el concejo le permitía, le absolvía, le daba las penitencias y las realizaba, no podía mentir jamás, renunciaba a comer carne. Y esto es muy importante, porque como ellos entendían que la carne era fruto del mal, no podían matar ni aves, ni cualquier animal de cuatro patas, podían comer pescado, pero en absoluto huevos ni nada que tuviera que ver con los animales. Por lo tanto, eran esencialmente vegetarianos. De ahí que en tiempos modernos muchos hayan intentado equiparar, no sin un cierto anacronismo, la doctrina cátara con lo que conocemos como la New Age, ¿no? Sí, cuenta que las mujeres tienen un papel predominante. Esto vendría seguramente por la cuenta de Juan, ¿no? El amigo de las mujeres, el bien amado de Jesús. Y también por la estructura que permitía, como digo, que las mujeres pudieran impartir sacramentos, y por otra, pues sus tradiciones. El movimiento de los trovadores, por ejemplo, nace del país cátaro. Hay un castillo que yo os recomiendo visitar porque es una preciosidad. Además, ha sido escenario de la película, por ejemplo, La Novena Puerta, de Roman Polanski, el castillo de Puybert. Esas escenas donde tiene lugar la puerta que se abre al infierno. Bueno, pues ese castillo alberga en una de sus salas un artesonado en madera magnífico, donde están labrados un montón de trovadores. De hecho, en esas salas nació el movimiento trovadoresco allá por el siglo XII, siglo XIII, en plena Edad Media, y que serían, por un lado, los que expandirían el denominado amor cortés, del que tanto hemos oído hablar, claro, como también los cuentos del Grial, Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, claro, fue la gran mecenas, y supongo que se llevaría bien con los cátaros, ¿no? Bueno, pues yo diría que él les utilizó vilmente para sus propósitos. Pero qué perversa era esta doble reina. Era una mujer absolutamente endemoniada. Es decir, como tú bien decías, tenía un lado oscuro muy, muy, muy curioso. Sí. Bueno, pues eso son datos curiosos. El país de Oc. Occitania, ¿no? Es el gran territorio. Aunque decíamos antes también que asentamientos en Cataluña sí que hubo. El Valle de Arán, ¿no? El Valle de Arán, pero fíjate que llegaron mucho más abajo. Ahora está tristemente de moda Morella, por el suceso luctuoso de Morella, ¿verdad? Sí. Pero hasta allí llegaron los cátaros. Hay en toda la zona del Matarrañ en Teruel, hay muchos asentamientos todavía hoy cátaros, pero fundamentalmente en la Seu d'Urgell y en Lleida, donde todavía hoy la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una ruta de estas andarinas, una ruta de montaña, que nos lleva desde el santuario de Santa María de Queralt hasta el castillo de Montsegur, pues en una barbaridad de kilómetros. Yo me lo he hecho medio andando y medio en coche, y te aseguro que es una ruta preciosa por rutas que los cátaros utilizaban para el comercio de la lana. Ellos vivían muchísimo del comercio de la lana, y ciudades como, por ejemplo, Sabadell, en la industriosa Barcelona, ¿verdad? Sí. Deben parte de su cultura de la lana precisamente a los cátaros, nada menos. También hacia Italia, en la Lombardía, donde, curiosamente, la acepción del catarismo allí pues recibió matices y cambios a lo que era el movimiento original, iba a decir en Francia, pero que esto también está en discusión, porque tú sabes que esa cultura maniquea, ¿no?, del bien y el mal, fue atribuida a Menes, y se dice que el catarismo no deja de ser una especie de cóctel de esas ideas de Menes con la cultura cristiana. Pero sin embargo hay otras teorías que a mí me parecen muy interesantes por lo que a mis investigaciones se refiere, y que tú conoces bien, la historia del linaje de Cristo y demás, que nacen nada menos que en Bulgaria. Y allí hay una secta, o había una secta, denominada los Bogomilos, que a principios del siglo XII empezaron a emigrar en masa hacia lo que hoy día es Carcasona, porque iban a buscar allí a lo que llamaban el Nasí, iban a buscar a su Mesías, porque entendían que Jesús había tenido descendencia, y ese personaje, rey y Dios a la vez, estaba radicado oculto en algún lugar del sur de Francia. Y empezaron a emigrar en masa en lo que después se constituiría propiamente dicha la Iglesia Cátara. La Iglesia Cátara, si hablamos de territorio, Josep, ¿el centro neurálgico cuál sería? El centro neurálgico fue sin duda Francia, pero se extendieron pues prácticamente por toda Europa y lógicamente también por España, ¿no? ¿Y ciudad fundamental? La ciudad fundamental podríamos dividir entre Béziers, que fue el principio de la cruzada cátara, y Carcasona. Sí. Muy vinculado también luego con, o antes. A pesar de que la gloria, como tú bien sabes, se la lleva el Chateau de Montsegur, ¿no? Una fortaleza. Por ser lo último, ¿no? Sí. Históricamente fue el asedio pues más terrible, a pesar de que hubieron un par de castillos que todavía después albergaron cátaros y que fueron asediados posteriormente. Estoy pensando en el de Queribus, por ejemplo, con unas leyendas magníficas al respecto. Pero Montsegur, seguramente por lo que supuso de asedio durante dos larguísimos años a la fortaleza, y el hecho de que allí se rumoreaba que se ocultaba el Grial, los papeles de la Iglesia Cátara, sus documentos, etcétera. Fíjate que cuando interrogan los inquisidores a los prefectos que todavía estaban con vida en el castillo, lo primero que le piden son precisamente esos documentos que, según ellos, habían descendido dos días antes de la rendición del castillo por la cara norte del Poch, que es realmente una pared vertiginosa, inexpugnable, y que difícilmente hace que uno pueda pensar que algo pueda descender, algo material físicamente grande pueda dejarse caer por aquella paredes. Sea como sea, sí es cierto que muchos cátaros huyeron del castillo, que algunos se escondieron en cuevas y en grutas que son muy divertidas de visitar hoy día en la actualidad. Hay una, por ejemplo, que es la conocida cueva de Betlem, a la que se accede tras saltar un murete, no hay puerta, caminas como unos 10-15 metros, hay una gran abertura en la montaña, en la roca. Y una vez en el interior pareces, te lo aseguro, Juan Antonio, como si estuvieras en una catedral. O sea, es una bóveda impresionante. Sí. En una de las paredes hay cincelado un pentágono. Uno puede realizar el experimento de colocar sus pies y sus brazos como el hombre del Vitruvio de Leonardo. Y verá que la cabeza, que está en el vértice de ese pentágono, hace que solo puedas mirar al frente por una abertura que va precisamente dirigida a las ruinas de un viejo castillo conocido como el Chateau d'Urial, el castillo del Grial. y debajo hay un ara, un altar, en donde supuestamente impartían el consolamentum, otro de los rituales que, fíjate, esto hoy lo hemos adoptado como la imposición de manos, porque se impartía precisamente imponiendo las manos al que ellos no creían en el bautismo por el agua. El bautismo lo hacían con las... Bueno, utilizaban en la primera parte del rito un libro, que era el libro secreto de Juan, leían unas partes de ese evangelio de Juan y luego recitaban algunas frases con esa imposición de manos, ¿no? Yo creo que esas cosas, bueno, además, esto no te lo he contado, pero en esa cueva, por ejemplo, si yo aconsejo que alguien lleve la esponja y una cantimplora de agua y moje las paredes, porque como si estuvieran hechas con pintura invisible, emergen a la luz un montón de grafitis de la época. Caramba. Con simbología griálica, sí. Con alusiones al consolamentum, con sí. Estrellas. Bueno, es algo verdaderamente maravilloso y que, por supuesto, recomiendo, porque hay mucho insensato que este tipo de cosas pues las haga con todo el respeto y con todo el cuidado que se pueda, ¿eh? Claro, hablamos de los hombres perfectos, los hombres puros, y esa cruzada terrible, pero aguantaron algún tiempo, en el caso de Monsegur, varios meses. 1944, efectivamente. Claro, ¿qué tal se llevaban con las armas los cátaros? Muy mal, ellos no creían, pero lucharon. Creían en la guerra. De hecho, ellos opusieron una resistencia que podríamos decir pasiva. A lo Gandhi, ¿no? Sí, se cerraban en sus fortalezas y esperaban, podríamos decir que esperaban lo que ellos llamaban la Endura. Es otro de los rituales que, Endura significa privación. Privación. Y cuando hablamos de privación me refiero absoluta y total, de comida hasta la muerte. Sí, sí, es decir, sí, sí, sí. Era una resistencia, digamos, hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Algún nazi famoso acabó así? Alguno que tuvo mucho que ver con el catarismo, ¿no? Mira, pues fíjate ya que lo dices, porque es verdad que... Bueno, digamos que desde la Segunda Guerra Mundial, con toda la historia que, tú sabes, ha tenido de esotérico el Tercer Reich y la búsqueda del Grial por el Sturmbannführer de las SS, Otto Rahn, que este es un episodio también fascinante. ¿Pero tú piensas que Otto Rahn utilizó la Endura? ¿Hizo la Endura? No. Otto Rahn fue mucho más listo y él hizo creer a sus superiores que se había dejado morir. Que se había dejado morir, cuando en realidad me consta que siguió viviendo y una de sus hijas sigue viviendo en Tarascón, con lo cual, la historia es muy bonita, porque resulta que Otto Rahn, que había estado trabajando al servicio de las SS, pues de hecho él había empezado sus investigaciones en el año 1921, mucho antes de la guerra, ¿no? Muy joven. Sí. Hablaba perfectamente el francés, podía pasar absolutamente inadvertido con la gente, digamos, de la zona. Y curiosamente le fichan los de la oficina de las SS para que trabaje en su nuevo gabinete de prospecciones arqueológicas, de un tal Karl Maria Willywood, curioso también y siniestro personaje que servía de confidente a Hitler y a Himmler. Y curiosamente él empieza a pasar reportes que avancen sus investigaciones, pero dentro del partido hay lo que se llama la revisión, digamos, genealógica, y detectan que Otto Rahn tiene ascendencia judía. Aquello supone literalmente el final de sus investigaciones y su sentencia segura de muerte. ¿Y qué decide él? Ante la oposición de sus superiores, que le mandan volver a Alemania, él finge su muerte. De hecho, no se encuentra el cuerpo. Lo único que reportan es un recorte de periódico, una esquela funeraria, conforme él se ha despeñado por unos cerros. Pero el cuerpo jamás aparece. De hecho, él sigue viviendo en el sur de Francia, mandan algunas patrullas a buscarle, nadie le encuentra y difícilmente le iban a encontrar porque él estaba oculto y muy buen oculto, ¿no? Pero sí que te decía, esto venía al respecto de lo que me preguntabas de las ideologías nazi, que, y esto es un trabajo que mi chica Patricia Hervías llevó a cabo hace algún tiempo de una forma interesantísima. Sí, pero un momento, ya sabes cómo es esto de la radio, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, como estamos tan a gustito, luego seguimos un poquito más, ¿te parece? Perfecto. Gracias, Josep. Con Josep Guijarro hablando de los cátaros, muy interesante, muy apreciables, los comentarios de Josep Guijarro sobre este movimiento herético del cristianismo, los hombres perfectos, los hombres puros, los hombres buenos. Qué curiosidad. Bueno, pues en La Rosa de los Vientos seguiremos hablando de catarismo en la siguiente hora con Josep Guijarro. No os lo perdáis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En La Rosa de los Vientos estamos manteniendo una conversación muy estimulante con nuestro gran investigador Josep Guijarro, gran experto en catarismo y buen amigo de La Rosa de los Vientos. Josep, estábamos hablando de nazis, de estas cosas que se suelen hablar de madrugada, ¿eh? Sí, porque quería hacer referencia a un trabajo que, pues, año y medio atrás publicó Patricia en la revista Enigmas al asunto de los nazis, y es que muchos neocátaros, a los cátaros les ha pasado un poco como los templarios, ¿no? Sí. Que a la sombra de su extinción han surgido numerosas hermandades y sociedades que pretenden ser herederos de su doctrina. Bueno, pues albergan ideales que rozan casi el nazismo, y bueno, esto a mí me llama mucho la atención, porque no termino de encontrarles la quinta esencia que ubica a los unos con los otros, ¿no? Precisamente los nazis, si algo hicieron, no fue precisamente luchar por la paz, sino contra la paz. Contra la paz, y precisamente los cátaros se distinguían por su fervor contra la guerra, ¿no? Algo que, bueno, me llama mucho la atención. O sea, que en este resurgimiento de los neos, ¿verdad? Todo lo neo, se aferran a una simbología, empiezan a mezclarlo. Se ha creado una especie de sincretismo en estos últimos años, que, bueno, no sé si también asociarlo a estas nuevas corrientes o modas, tendencias. Imagino que tú ya tendrás tus propias conclusiones, ¿verdad? Sobre por qué surgen los neocátaros, los neotemplarios, neonazis. Yo creo que más tiene que ver con la estética, sí. Que no con el significado profundo de todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. El esnovismo, el hecho de sentirse diferente o distinguido o superior, inclusive, uh-huh, con respecto a los demás, creo que es el factor determinante, ¿no? Sí. Eso, y naturalmente ser cortito de miras, ¿no? Porque muchas veces, a poco que uno investiga, simplemente la historia se da cuenta de que nos están vendiendo gato por liebre, ¿no? Como sí, los que hoy día también pretenden hablar abiertamente de que nueva era y catarismo son palabras sinónimas. Y creo que es muy poco riguroso si decimos eso. Es decir, el único punto de conexión es que eran vegetarianos y que profesaban el amor y no la guerra, pero poco más. Ahora, con tanto código Da Vinci, ¿verdad, Josep? Hablamos mucho de estos asuntos, que por otra parte para nosotros son casi como familiares y son nuestros titos, ¿no? Llevamos años hablando de lo mismo. Lo que pasa es que sí que sorprende que esta efervescencia de los últimos años pues haya desempolvado, ¿no?, la historia cátara, la historia templaria. Bueno, pues está bien. En todo caso, se conocen cosas y eso siempre gusta. Pero, claro, si hablamos de custodios del linaje real, si hablamos de defensores de esa supuesta descendencia de Cristo, siempre hay que situar a los cátaros en primera línea, ¿no? Así es, aunque, y te voy a dar un dato así como medio primicia, hace muy pocas semanas tenía oportunidad de conversar con el que fue vicepresidente del Parlamento de Cataluña, el señor Antoni Dalmau, que es un gran especialista en el mundo de los cátaros, historiador, y tiene muchos libros publicados al respecto, quien ha dado con documentos que prueban de forma muy clara que la vinculación con el asunto del grial linaje es un invento relativamente reciente dentro de la historia del catarismo, y que proviene de un cura anglicano que al parecer tenía cierto interés en fomentar o promover tal historia, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a reunir documentación para elaborar el que fue mi libro, El tesoro oculto de los templarios, encontré que existía un vacío considerable, histórico, para establecer una conexión entre el grial de los templarios y el grial de los cátaros. Es decir, si los templarios habían recuperado de Tierra Santa o de donde fuera el presunto cáliz, el presunto recipiente como objeto físico y lo hubieran trasladado hasta Francia, ¿cuándo, cómo y en qué circunstancias pasó de manos de la Iglesia Católica a la Iglesia hereje, la Iglesia cátara? Porque además cátaros y templarios poco tenían en común, salvo su simpatía por el Evangelio de Juan. Sí. De hecho, sí es muy curioso constatar cómo durante la cruzada albigense los templarios, que presuntamente eran los adalides de la Iglesia Católica, se cruzaron de manos y vieron cómo los cruzados normalitos, los cruzados de a pie, muy interesante eso, iban precisamente a castigar a los herejes, mientras ellos no solo se permanecían muchas veces de brazos cruzados, sino que de escondidas favorecían el escape de aquellos a quienes les interesaba, ¿no? Es decir, puede existir una cierta conexión para quien quiera buscarla, pero no hay pruebas históricas de que tal circunstancia ocurriese. Bueno, no las hay, porque para algunos incluso el Grial sigue siendo un mito. Ahora bien, la segunda parte que tú mencionabas, que es el asunto del linaje de Jesús. Es muy curioso que los cátaros determinaran su gran importancia en la figura de la Magdalena, cuando ellos no se la dieron absolutamente a ninguno de los apóstoles ni santos, salvo a Juan y a la Magdalena. Y cuando es precisamente la Magdalena la protagonista de multitud de leyendas en el sur de Francia que tienen que ver con la llegada de esta mujer desde Tierra Santa, huyendo de allí hasta Francia, con la llegada de otras mujeres y de niños. Entonces, claro, eso es lo que da pie a abrir ahí la puerta al consabido tema del presunto linaje de Jesús. A mí siempre me llamó la atención el culto que tienen los gitanos en el sur de Francia a una tal Sara, ¿verdad? Claro, es que viene precisamente de esa leyenda y de esas circunstancias. Sí. Y tampoco es casual que sean los gitanos, porque esos búlgaros que venían hasta allí eran gitanos. Por lo tanto, ellos son los grandes herederos de los cátaros. Sara pudo haber sido la hija de Jesús y María Magdalena, ¿no? Sí. Claro. Y ese podía ser el verdadero grial, ¿no? La custodia de esa descendencia. Eso es lo que promulgan quienes lo consideran así. Yo, medida que pasa el tiempo, yo estaba muy convencido de ello, pero a medida que pasa el tiempo albergo cada vez más dudas. Yo me estoy convenciendo de que hay algo más ahí atrás. Mira, te voy a ser claro. Hace muy poquito he tenido acceso a unas genealogías de la Biblioteca Nacional de París y a otras que también son de la Biblioteca Nacional de París. Ambas tienen el sello de la biblioteca, pero en unas hay las líneas de descendencia de Dagoberto II se quedan ahí y otras derivan en un tal Sigisberto IV. Ya la hemos liado, ¿cuál de las dos es verdadera? Entonces, es muy difícil poder manifestarse con rotundidad en ese sentido, saber si las líneas de descendencia se han mantenido intactas desde entonces hasta hoy, porque muchas familias con la idea de hacer aumentar su rancio abolengo, de adquirir notoriedad y relevancia dentro de su sociedad, falsificaban documentos con el propósito de ser pues más de sangre azul que el vecino, ¿no? Y entonces ahí los historiadores tienen un grave problema a la hora de poder sacar el grano de la paja y determinar cuál de esos documentos, de los cuales tienen antigüedades brutales, son verdaderos y cuáles de ellos son falsos. Se deben de apoyar en otros documentos. Y ya en un tema que de por sí tiene tal ausencia documental, pues imagínate qué lío monumental podemos hacernos, ¿no? Entonces, ¿no nos podemos atrever a decir quién fue el último merovingio? Yo me quedaría en Dagoberto II. Tú te quedas en Dagoberto II. Qué curiosos son los merovingios con esas raíces hebreas también y griegas, ¿no? De todas maneras, para mí no es tan importante si hubo o no hubo descendencia, sino si hubo gente que lo creyó y, por lo tanto, siguió el elemento, siguió su ritualística, sus ideas y su ideal hasta la actualidad, lo cual sí considero que fuera posible. ¿En qué medida ha ayudado la literatura a difundir este asunto de los cátaros y en qué medida también ha ayudado a crear barreras de humo? ¿Qué te parece, por ejemplo, la obra de Peter Berlin? Bueno, pues es una obra magnífica, además de monumental, sí. Y yo creo que sí, que la literatura literatura ha ayudado, como ha ayudado al templarismo y como ha ayudado a la novela histórica a aumentar sus ventas en estos últimos años. No es una cuestión del 2005 ni del 2004, sino que llevamos ya pues una década bien amplia en la que la novela histórica ha encontrado un hueco importante. Sí, se ha escrito bien en algunos casos. A mí ¿no? me llama poderosamente la atención. No sé si a ti te pasaría en tus tiempos de estudiante, Juan Antonio, pero a mí la Edad Media, la verdad es que me resultaba de lo más austero. Parecía el Egipto faraónico, la Segunda Guerra Mundial, lo que sea, ¿no? Cualquier historia, ¿no? Sí. Pero la Edad Media, el feudalismo, era un poco como un coñazo para estudiarlo. Sin embargo, fíjate que la novela nos ha ayudado a digerir y además a querer un periodo histórico tan rico y que, sin embargo, al menos a los de mi generación, nos vendieron como la edad oscura, ¿no? Uh-huh. de la humanidad. Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que el conocimiento estaba en manos de unos pocos. Lo interesante, por lo tanto, es estudiar a esos pocos, saber qué es lo que pretendían, cuáles eran sus ideales y qué era lo que movía el mundo en aquel momento, ¿no? La corona catalano-aragonesa hizo todo lo que había que hacer por sus vasallos del sur de Francia. En absoluto. Yo creo que el resto del mundo se cruzó de manos, entre otras cosas porque rendían culto a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y en consecuencia aquellos eran herejes. Hoy día sí tenemos muy claro nuestro concepto de nacionalidad, pero en aquel entonces estamos hablando de condados, estamos hablando de pequeñas marcas, y en consecuencia tampoco podemos hablar de ejércitos organizados. De hecho, como ejército organizado, no podemos hablar hasta la primera cruzada, en la que hay un ideal y, por lo tanto, una misión completa que organiza un ejército para recuperar Tierra Santa. Hasta entonces, ni siquiera se podía hablar de ejércitos. Podíamos hablar de señores feudales y de su batallón o de sus hombres, de sus huestes para luchar, pero poco más. Entonces, ese concepto de lo nacional no puede estar arraigado, y además están los que creen y los que son herejes. Aquellos eran los herejes, por lo tanto, sean catalanes, sean italianos o sean quien sean, todos iban a vencer al hereje. Otra cosa es que estuvieran también en juego los territorios, que esa fue la hábil maniobra de Leonor de Aquitania y la hábil maniobra del Papa, porque utilizando el pretexto de los cátaros lograron unificar todo un territorio y, por lo tanto, constituir a partir de entonces lo que es un país, ¿no? Hombre, Pedro II, ¿no? Murió en Muret en 1213 después de haber triunfado en Navarra de Tolosa y murió defendiendo a sus súbditos, ¿no? Pero claro, sí, fue un asunto más que puntual. Más que puntual el infortunio, se adueñó de aquel hombre. Qué pena. ¿Y la jerarquía catalana cómo era, Josep? Pues muy parecida a la de la Iglesia Católica. Habían obispos y habían perfectos. Estos perfectos básicamente estaban destinados a la predicación, andaban de dos en dos, se distinguían porque iban vestiditos de oscuro, a negro o azul oscuro, con un cordón a lo franciscano, pero también de color negro, y con un libro de Juan en sus manos. Y ellos se colocaban en las plazas públicas o incluso casa por casa y predicaban el bien, predicaban los evangelios, concretamente el evangelio de Juan, y trataban de hacer proselitismo hacia su causa, ¿no? Aquellos que abrazaban la fe se convertían en creyentes, lo cual no significaba que dejaran de mantener relaciones sexuales, porque tampoco había sexo, ni comer carne, ni nada de nada. Estos simplemente los que daban el segundo paso, los que tomaban el aparelement, la preparación, y a partir de ahí hacían su camino hacia ser perfectos, ¿no? Hombre, sobre los templarios hemos hablado mucho, tú y yo aquí también en el programa, ese tesoro oculto de los templarios, ¿verdad? Claro, después de lo que hemos comentado, yo no sé si decir que los catarros dejaron un tesoro oculto. Material, me refiero, al tesoro económico. Hombre, dejaron un tesoro económico que tampoco ha sido encontrado. Ajá. No es ni mucho menos el tesoro que pudieron reunir los templarios, pero aún hay, te lo aseguro, porque hace muy pocos días con un profesor de historia lo comentábamos, aún hay gente que está buscándolo. Por muchas de las esplugas de estas cuevas que yo te mencionaba, algunas de las cuales han sido descubiertas y otras no. Otras siguen ocultas en muchos de los recovecos del Aude y de ríos parecidos, en esas cuencas donde todavía hoy es fácil reconocer formas y reconocer cruces, pero sin embargo no nos hacemos idea del paisaje que podía existir pues hace unos cuantos siglos atrás, ¿no? Yo me acuerdo que el gobierno francés incluso tomó medidas, ¿no? Como diciendo, ya está bien de horadar el terreno, ¿no? Sí, desde el año 67, si la memoria no me falla, el gobierno francés prohibió específicamente, y de hecho le corresponde, y esto es curioso, a la Iglesia, no al Ministerio, el otorgar, digamos, los permisos para las excavaciones arqueológicas. Y ya para terminar, Josep, la gran pregunta, ¿qué encontró Berenguer Sonier? Ay, querido amigo, mira, estoy fascinado con ese asunto. Has de saber, y ahora te voy a poner la miel en los labios para un futuro programa, que estoy siguiendo sus pasos en España. Y ya no solamente he sabido que estuvo en Sabadell, que estuvo en Barcelona, que visitó Madrid, que después estuvo en Toledo, en Afrín, bajó hasta Martos y terminó en Jaén. Un modesto sacerdote, por Dios. Un modesto sacerdote que se hizo auténticamente de oro y que viajó, que visitó lugares con misiones muy concretas, ¿verdad, Josep? Sí, extraordinarias. Y, a mi juicio, estoy ya absolutamente convencido que él estaba detrás, o que su tesoro tenía que ver con Salomón, o que lo que encontró le tenía que poner en contacto con el tesoro de Salomón. Porque esta ruta que hemos hecho es ni más ni menos que la ruta que tus queridos amigos los godos tomaron hacia el sur, sí, fueron enterrando sus tesorillos, ¿verdad? Sí. Y que, bueno, tú sabes que en Martos, como en Jaén, hay unas historias maravillosas relacionadas con la mesa de Salomón. Hay una fascinante historia, la de un obispo de Jaén, que he estado siguiendo recientemente gracias a la ayuda de dos buenas amigas de esa ciudad, y que está dando ya sus primeros frutos. Yo este mes he publicado justo en la revista Año Cero un primer reportaje sobre el tema, y amenazo que este próximo mes de abril, en un congreso en el que tú también participas, voy a presentar todos los datos aquí en Madrid, en la capital, de modo que están todos invitados. Alarico no pudo ser, murió en Italia. Ataulfo fue expulsado de las Galias. ¿Ataulfo fue? Yo creo que por ahí van los tiros, que fue precisamente él. Lo que pasa es que tú sabes que el tesoro se escondió presuntamente en la llamada Cueva de Hércules, que en el 2001, el lugar que hoy día conocemos como la Cueva de Hércules, fue objeto de excavaciones arqueológicas, cuyo resultado no se ha divulgado específicamente, y que allí estuvo guardado bajo 7 llaves algo, lo que suponemos que es la mesa, pero no lo dicen las crónicas, que los reyes, cada uno de los reyes godos, tenía que poner a esa puertecita un candado más, un cerrojo más, ¿no? Sí. Y que aquel que osara abrir los cerrojos, pues iba a perder su reino. Y ¡param! Llegó Rodrigo y la cagó. Claro, pero es que, claro, sabes que los godos les tengo una predilección, pero claro, buscando en la historia de cada uno de ellos, Ataulfo se nos muere en Barcelona en agosto de 415. A lo mejor Leovigildo o Liuba I, que fue duque de la Septimania, ¿no? Claro, entonces estamos hablando del siglo VI, 568, 572, en la época del Codex Revisus. Es que es una historia tan apasionante, claro, lo que tú dices antes, ¿edad oscura de qué? Claro, dime uno de los reyes godos, Josep, a ver si te pillo yo. En tus investigaciones. Pero que te diga uno al azar o relacionado con todo esto. Relacionado con todo esto, sí. No, yo creo que quienes tuvieron que bajar, sin duda, el tesoro tuvo que estar relacionado con Ataulfo. Con el linaje de Ataulfo. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pues bueno, aquí estamos, chicos, en el año 2005, ¿verdad? Tratando de desvelar misterios tan apasionantes y tan lejanos en el tiempo, ¿no? Pero tan próximos en el espíritu, porque fíjate que todo esto nos entronca con el espíritu de la aventura, de la caballería moderna, con el desvelar tesoros, encontrarlos. yo creo que es eso que nos hace un poquito niños a todos, es lo que nos mueve en realidad para seguir investigando. Eso es lo que ilusiona, caramba, eso es lo que mueve corazones y mueve culturas, mueve civilizaciones, y por eso pues hay que pensar que a lo mejor la boda entre un tal Ataulfo y una tal Gala Placidia pues provocó un inmenso terremoto en Roma, porque se negaban a que se unieran dos mundos, ¿no?, a que se unieran esos dos conceptos, y eso es lo que nos hace seguir aquí trabajando y en el Tajo. Bueno, pues Josep, te deseo todo lo mejor ahí preparando tus congresos, tus reportajes, ¿futuro libro? Futuro libro, por cierto, edita un buen colaborador de tu tertulia, Maese Callejo. Jesús Callejo, sí. Y bueno, está pues ya en viernes, o sea que dentro de poco o me degolla o le entrego de dos. Bueno, ya nos contarás algo sobre No Templarios y cosas así, ¿no? Efectivamente. Bueno, tu querida Patricia. Muy bien. Bueno, pues mis respetos, ¿eh? Además está prontito a estrenar libro en edición Sesmara, ¿sí?, que es una novela sobre cátaros, que se llama La sangre del Grial. Está muy feliz. Hombre, ella además escribe muy muy bien y está muy versada en estos asuntos que hemos hablado esta noche. Pues un abrazo tremendo para vosotros. Gracias, Josep, gracias, como siempre. Hasta pronto, adiós. Personajes interesantísimos siempre los que se dan cita en La Rosa de los Vientos. Claro que sí. Hoy hablando de cátaros, hablando de templarios, hablando del Santo Grial, ese linaje custodiado por hermandades secretas, corrientes heréticas, cruzadas albigenses. Bueno, pues La Rosa de los Vientos es un maravilloso universo. Y ahora un poquito de salud con mi querido doctor Jorge Rodríguez. Superbiomin, polvo mineral de roca con 26 minerales y oligoelementos. Claro, hemos hablado de cátaros y eran vegetarianos, no consentían comer carne. Supongo que eso les restó algún gas que otro. Una vida más sana que la que podían tener sus coetáneos allá por el siglo XIII. Qué mal se comía en el siglo XIII, mi querido doctor Jorge Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches, señor Cebrián, pero supongo que se comería mal, entre otras cosas, porque mantener la frescura de los alimentos debía ser cosa de titanes. Así vivían más los pobres porque solo comían verdura. Ah, bueno, pues por ejemplo sí, lo cual no implica que estuviesen libres de todos estos asuntos, que con los que ahora le rompo la estética gorda y entramos en temas escatológicos. Señores, quien esté libre de pecado que se tire... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. No, ¿quién la tira la piedra? A ver. Bueno, no. Vamos a hablar de la producción de gas metano, que esto es un asunto... Sí, es un asunto que atañe a la economía mundial y a la historia, porque la historia se puede estudiar también desde el punto de vista de las patologías, sí, y incluso de la medicina forense, naturalmente, que sí, está muy de moda. Y seguramente esto de estos asuntos de ventosidades, cuescos, gases, aires o pedos directamente, si me permite la expresión, que ya estamos en el 2005 y creo que se puede decir tranquilamente, ¿no? Sí, incluso sí. La Rosa de los Vientos, que es un programa muy bonito, pero que esto tampoco rompe la estética. Pero este asunto de la flatulencia es un asunto terrible, ¿no? Porque incluso provoca unos dolores molestísimos. Ahí está, ¿no? ahí está. normalmente todos producimos una cierta cantidad de gas, hasta ahí todos llegamos a entenderlo, y sin reñirnos con las buenas costumbres, pues también entendemos que lo propio de ese gas formado en el intestino es que vuelva al ecosistema, no que se quede dentro, que hay muchas implicaciones en nuestro bienestar y nuestra salud relacionadas con ello. Pero muchas puramente estéticas, está claro que el gas en el intestino pues también tiene que hacer que nuestro vientre sea más prominente. Esa es una de las razones por las que también se anuncian productos cuya finalidad es rebajar el vientre, pero a base de deshincharlo, que no está mal también. Algún día iremos hablando de por qué se nos va hinchando el vientre o teniendo el abdomen más prominente, y descubriremos algunas cositas curiosas, incluso músculos que no conocíamos y que son muy interesantes. Pero, como vamos siempre en plan comprimido, les diré que no solamente es una molestia la formación de gas metano, que es un gas muy inflamable, de ahí esas bromas que ahora se prodigan en los programas de vídeos y internet, etcétera, de hacer prender, de prender con un mechero el gas que exhalamos, y que además tiene implicaciones quirúrgicas, porque también una persona con abundantes gases no se puede operar de la zona abdominal tan ricamente con un bisturí eléctrico, por ejemplo, que podríamos producir incluso una explosión, es muy muy inflamable. Ese gas está formado por las bacterias que viven normalmente en nuestro intestino, que tienden a desequilibrarse con el tiempo, es decir, a predominar unos tipos de bacterias sobre otros, unas que forman más gas que otras y producen peor olor generalmente, y que propenden a que seamos más proclives a las infecciones, incluso infecciones de órganos próximos como infecciones de orina, por ejemplo. No es solamente una molestia, es un padecimiento para algunas personas, y que es producto de varias cosas. Por lo tanto, no hay remedios milagro para quitar este problema, para eliminarlo, sino una sucesión de causas y efectos que podemos modificar. En la alimentación, muchas veces hemos visto en las competiciones deportivas, doctor, que el atleta de turno queda contraído, se tiene que agachar, ¿verdad? Dice, no, es aire. Sí, pero eso suele suceder en las competiciones de atletismo, por ejemplo, o en el ciclismo, porque se hace una sobrecarga de hidratos de carbono. Normalmente antes de la competición se toma mucha pasta, por ejemplo, y esto puede en algunas personas producir una abundancia de gases, que claro, cuando uno va en bicicleta, pues en fin, en bicicleta todavía uno se va aliviando porque no está la cámara todo el día encima, pero en otras competiciones es tremendo a la hora de correr. En la vida normal también un cólico de gases, yo he visto personas que han llegado al desmayo por un cólico de gas, es decir, una burbuja de gas en un recoveco del intestino. Son grandes burbujas de gas que se forman y que son anormales, porque normalmente el gas se va eliminando cada vez que uno va al cuarto de baño, prácticamente de manera inapreciable, es decir, no se ve. Eso es lo que hace que, seguimos escatológicos, que las heces floten en el agua, las burbujas de gas Llevan gas. ¿Y qué hacer? ¿Cómo? Bueno, pues mira, le decimos rápidamente unos consejos muy importantes para que nuestro intestino tenga una producción de gas más normalizada. El primero, básicamente, diría tomar abundante fibra, que significa que esto hará que el intestino, las cosas en el intestino transiten con mayor fluidez. Esto debe de ser una práctica habitual, el pensar en cómo tomar suficiente fibra en la dieta. Quizás en algunas personas eliminar algunos alimentos que de por sí, en esas personas concretamente, producen gas. Hay personas que les cuesta digerir algunos tipos de vegetales, por lo tanto en el vegetarianismo también se da abundantemente esto del gas intestinal. En otras personas puede ser la leche, por ejemplo. Algunas personas digieren mal la leche, no todas, pero si es así el caso, se hace una prueba muy sencilla, 2 semanas sin leche, y vemos si mejora o no el intestino. Es cuestión de probar aquellos alimentos que sospechamos que son para nosotros más flatulentos y eliminarlos una semana o dos y ver los resultados. En tercer lugar, sí, el tomar alimentos que promueven la salud de la flora intestinal es muy importante. Y diré de paso que además la salud del intestino intestino se ha relacionado muy directamente con la longevidad. En el intestino, no solo decía Don Quijote que se fragua la salud y la vida, la oficina donde se fragua la salud y la vida, es una realidad que sigue vigente en el 2005. Y por lo tanto, de la acumulación de residuos intestinales, de elementos en putrefacción o fermentación, de la adecuada flora intestinal, depende en toda nuestra salud. Incluso a mí que me gusta mucho la medicina antigua, la medicina de los humores de Hipócrates, me gusta siempre indagar por ahí, se decía que los gases intestinales podían subir al cerebro, lo cual parece una barbaridad, pero es que cuando hay una abundancia de gas y una fuerte presión de gas, en parte ese metano es absorbido y pasa a la sangre, y ahí desconocemos completamente las implicaciones que puede tener la disolución de estos gases en el torrente sanguíneo. Pero en todo caso, tampoco debe ser algo especialmente interesante. ¿Y el superbiomín nos puede ayudar a esto, ¿no? Ahí está. El superbiomín, ¿ves?, nos ayuda extraordinariamente si lo tomamos de la siguiente manera. Después de las comidas, al ir mezclado con los alimentos, va produciendo una función de arrastre de los residuos que en un tubo que mide incluso más de 8 metros y tiene mucho recoveco, si los tirásemos el intestino como hacíamos con el papel de plata de las chocolatinas, ocuparía un campo de fútbol aproximadamente. A lo largo de los años acumulamos tal cantidad de residuos que el funcionamiento del intestino y de todo el cuerpo se puede ver comprometido. Podemos ir declinando nuestra salud, perdiendo puntos de salud a base de tener nuestro intestino sucio. Y el superbiomín, aparte de proporcionarnos toda esa enorme cantidad de minerales, contribuye al arrastre de esas toxinas, cosa que se ve rápidamente, entre otras cosas, pues que veremos que las heces ya no flotan tanto, se van al fondo, van arrastrando, van cambiando de coloración, llevan muchos residuos que ni sospechábamos, y sobre todo va eliminando el exceso de gas que se va produciendo y promoviendo esa buena salud intestinal. Lo tomamos en las comidas, 2 capsulitas después de cada comida, o 3 y 3, es decir, tomamos 6 al día, unas cuántas semanas, a los 2 o 3 días observaremos que tenemos menos presión en el intestino, que el tránsito intestinal es muchísimo mejor, sin ser un laxante el superbiomín, y tomando en cuenta todas las medidas que he dicho previamente, pues tendremos o comenzaremos a poner los cimientos de una buena salud intestinal y de un excelente bienestar vital. Y cambiaremos la historia de nuestra vida, ya no estará plagada de estos inconvenientes. Pues qué asunto tan comprometido y qué elegantemente lo has expuesto. Bueno, fenomenal. Lo hemos intentado, por ahí hemos toreado el asunto, pero bueno, que no se haya asustado nadie. Ahora los dejamos con otras cosas. Un abrazo tremendo, Jorge. Venga, gracias. Hasta pronto. Chao. Superbiomín, el complemento dietético más completo para equilibrar nuestro organismo. Para informarse, llámenos al 93 412 3935. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en tiempo de azul y verde nos preocupamos por la ISS. ¿Qué ha pasado, Macarena? La Estación Espacial Internacional ha perdido su estabilidad durante 5 horas por un fallo en sus giroscopios. El miércoles, 3 de estos giroscopios fallaron debido a una orden equivocada y el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia tuvo que activar los propulsores del ingenio para restablecer su orientación adecuada. Durante el tiempo que duró este imprevisto, los inquilinos de la ISS no corrieron ningún peligro. Los giroscopios instalados en el módulo estadounidense son artilugios clave porque de ellos depende la orientación y estabilidad de la plataforma espacial. De los 4 giroscopios que tiene la ISS, uno dejó de funcionar definitivamente hace casi ya 3 años y no se podrá reemplazar hasta que se reanuden los vuelos de los transbordadores estadounidenses suspendidos tras la catástrofe del Columbia en febrero del 2003. Debido a sus dimensiones, los giroscopios no caben en las naves rusas de carga Progress y solo estos transbordadores estadounidenses pueden llevar ese instrumental a la ISS. De forma estable, la plataforma puede orbitar con solo 2 giroscopios y si por alguna razón todos fallasen, la orientación se puede regular con los propulsores del ingenio, lo que significa, eso sí, un gasto complementario de combustible. Pero bueno, 5 horas de susto que finalmente se resolvieron, ¿no? Sí, se resolvieron sin ningún problema. Y aunque hubo un gasto extra de combustible, como hemos comentado, este no va a impedir que la semana que viene lleven a cabo la misión que tienen prevista, que es la de levantar 4 kilómetros la órbita de la ISS para permitir el acoplamiento con la Progress, que llegará en marzo. Bueno, y esperando ya anhelantes que se reanuden los vuelos de los transbordadores norteamericanos. Sí, porque son cada vez más necesarios. Hace ya 2 años que no vuelan y en mayo se pretende ya pues lanzar el Discovery. Y bueno, pues una de las misiones puede ser precisamente arreglar este giroscopio, ¿no? Sí, porque sería conveniente que funcionasen los 4. Bueno, pues a ver si funcionan ya los transbordadores espaciales norteamericanos, si llega esa nueva generación de aeronaves, a ver si lo conseguimos. Y mientras tanto, pues bueno, muy pendientes de la Estación Espacial Internacional. Durante 5 horas los rusos han estado muy tensos. Hombre, se llevarían un gran susto, me imagino, ¿eh? Bueno. Y ahora atención a esta noticia, porque la comunidad científica internacional, los biólogos de todo el mundo, se preocupan por el gran reservorio, la gran biodiversidad del planeta. Sabemos que miles de especies pueden estar en vías de extinción ahora mismo, y por eso se quiere poner una especie de código de barras, ¿no?, a cada especie viva del planeta. Exactamente. Un equipo internacional de científicos ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para crear un gigantesco catálogo de la vida mediante la transformación de la información genética de todos los animales y plantas del planeta en códigos de barras, accesibles así para todo el mundo. Los científicos tomarán segmentos de ADN de todas las especies conocidas sobre la Tierra y los vincularán a fotografías, descripciones y todo tipo de información sobre cada animal y cada planta. Además, tienen planes para construir la mayor base de datos de este tipo, ya que han descubierto que es muy posible disponer de una pequeña secuencia de ADN que caracterice a casi todas las formas de vida en el planeta, tal y como ha explicado el director de ciencias del Museo de Historia Natural de Londres, Richard Lane. Solo una quinta parte de los 10 millones de especies de plantas y animales que se calcula que existen en el planeta han sido catalogados y tienen nombre puesto hasta el momento. Los investigadores que trabajan en este proyecto, conocido como Código de Iniciativa de Vida, esperan que la identificación genética estandarizada de estas plantas y animales del mundo acelere así el descubrimiento de nuevas especies. Además, la idea ha surgido de un consorcio de museos, zoológicos, agencias gubernamentales y otras organizaciones que estudian la biodiversidad mundial y que se han reunido durante la Conferencia Internacional para la Codificación de la Vida, que se celebra estos días en Londres. Dicho organismo ya cuenta con 50 miembros en 25 naciones de 6 continentes y el número de miembros está aumentando rápidamente. ¿Cómo es el planeta Tierra? Decías 10 millones de formas de vida. Sí, entre plantas y animales. 10 millones y tan solo están catalogadas 2 millones. 2 millones de plantas, especies, animales. Bueno, pues este planeta sigue dando muchas sorpresas y las que tiene que dar. Por eso los científicos hacen muy bien en intentar catalogar para incluso descubrir nuevas especies en este empeño, ¿no? Sí, además también de esta forma se podrá controlar las enfermedades, las plagas, todo tipo de especies que estén en vías de extinción. No, y ya se sabe, los expertos así lo atestiguan, se sabe que el remedio para todas las enfermedades de los humanos está en la naturaleza. ¿Cuántas maravillas, cuántos prodigios habremos perdido ya, por ejemplo, en el Amazonas? Especies únicas que se han perdido con la tala indiscriminada de bosques o los incendios. Bueno, pues ojalá que lleguen a tiempo para averiguar más y más cosas. Ahora, por ejemplo, se ve en algunos moluscos, en algunos crustáceos, que se puede extraer de ellos dosis, incluso venenos, para solucionar enfermedades, ¿no? Es una auténtica maravilla. Ojalá lleguen a tiempo. 10 millones de formas de vida, 10 millones de especies en el planeta, tan solo 2 millones catalogados. Ahora los científicos quieren más y más, y nos parece muy bien. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Hi-Tech presenta la novena generación de un avance científico completamente orgánico, el implante Zoe. ¿Qué significa eso? La inmortalidad. Los momentos más preciados de su vida vivirán para siempre. ¿Cómo es la vida de la gente? ¿Tiene alguna lógica? Todo parece tan desmesurado y aleatorio. Usuario conectado a Alan Hartman. Contraseña confirmada. Recibiendo mensaje del implante Zoe de Daniel Monroe. Clasificando 657.000 horas. Muy buenas noches, don José Manuel Escribano. Buenas noches. Qué vida más rara nos espera, ¿verdad? Verdaderamente. Y nos van a poner, dice usted, implantes orgásmicos. Sí, eso lo venden en la farmacia y se llama Viagra. Ah. Pero vamos, no, este es otro, este es orgánico, orgánico. Ah, orgánico. Exactamente. Implante orgánico. Sí, sí. El implante sí. Zoe. Zoe, el implante Zoe, que es una cosita que le ponen a los chavalines al poquito de nacer. Como sí. Es orgánico, sí. ¿Verdad? Pues crece con ellos. Se adapta. Se adapta. Y lo que pasa es que va recogiendo todo lo que el susodicho ve. Ah. Es algo así como una especie de camarita, cuyo objetivo son los ojos del semoviente, sí. Y poquito a poco va registrando toda su vida. Bueno. Este es el argumento, sí, de la memoria de los muertos. Claro, porque hay que esperar que se muera uno para quitarle el implante, porque si no, tiene su peligro, como ahora veremos, ¿no? La película la ha dirigido Omar Naim, que es un director jordano prácticamente desconocido, pero que trabaja en Estados Unidos, y los protagonistas son Robin Williams, tan serio como siempre el hombre, Mira Sorvino, que está un poquito mayor, y Jim Caviezel, que está muy raro. Desde que hizo lo de Jesucristo, yo sí. Este hombre es que ya no me le creo de ninguna manera. Sí, sí. Bueno, es una película rara esta. Igual es que promete más que lo que da, ¿no? La memoria de los muertos. La memoria de los muertos, sí. Son a zombies o algo así, ¿no? Pues sí, pero no. Es una historia... Es curioso, el protagonista, el personaje que hace Robin Williams, se llama Alan Hackman, como acabamos de oír, y es montador de vídeos, pero unos vídeos muy especiales. Tiene un aparatito que llama la guillotina, pero que no es más que una moviola digital, donde van pasando imágenes y sirve pues para editar esas imágenes, en este caso para editar la vida de las personas. Todo lo que se ha recogido en ese chip orgánico, cuando el personaje fallece, pues se retira y todas esas imágenes quedan en manos del montador. Claro, naturalmente esto es peligrosísimo, porque imagínate lo que uno ve a lo largo de toda su vida. Yo incluso vi un partido de fútbol una vez. Eso tiene que ser mortal, ¿no? Y eso queda ahí. Eso queda ahí, claro. El montador, pues bajo juramento de secreto, va editando lo más aparente. En realidad, lo que los familiares quieren ver de la vida del interfecto, ¿no? Incluidas algunas imágenes en las que el hombre se ha visto en el espejo. Porque es la única imagen, claro, si lo que se recoge es lo que uno ve, pues a menos que te mires en el espejo, a ti no te ves nunca. Sí. Con lo cual, bueno, pues se ve de chavalín, se ve de mayorcete, las veces que se va afeitando y tal, esas son esas imágenes. Y luego, claro, otras imágenes que a lo mejor son incluso pues menos convenientes, ¿no? La cosa se complica porque el protagonista también pasó en su propia infancia un ratito muy complicado, que no ha podido olvidar. El hombre lleva una vida pues un tanto solitaria, a lo mejor por el trauma este infantil. La única relación que tiene así un poquito más maja pues es con una antigua novia de un amigo fallecido, y también con alguna colega de la profesión. Con otro, sin embargo, se lleva fatal. Sobre todo porque ha surgido, por lo visto, una corriente contestataria, en todas partes hay ganas de protestar, como se ve, de gentes que opinan que eso de enseñar la vida del difunto, y sobre todo de ocultar algunas cosas, pues que eso está muy mal y que hay que acabar con ello, ¿no? Incluso gente de la profesión, antiguos montadores, pues están en contra ya, piensan que hay que terminar con esa historia de editar lo que ha visto el difunto. La cosa se pone todavía peor con ocasión del funeral de un personaje famoso, porque claro, la familia pues quiere un vídeo aparente, los enemigos del sistema prefieren que se muestre todo lo que el hombre ha visto, incluido lo más escabroso, que debe ser bastante en esta ocasión, ¿no? Bueno, a mí la impresión que me da es que el argumento daba para más, sobre todo si no se centrara tanto en la propia preocupación del protagonista por escudriñar en su propia vida, que eso hace que incluso intente ver su propio chip, que como decía al principio, es una cosa peligrosísima, puede dejar secuelas muy graves, como incluso adicción a las crónicas marcianas o cosas así, ¿no? Tampoco los protestones, que van encabezados por Jim Caviezel, que le han puesto una barba postiza, se conoce que la del Cristo se le cayó ya, y esto de las barbas postizas del cine americano, sí. Con lo bien que lo hacen todo, ¿cómo hacen las barbas tan mal? Que se ve que son cuatro pegotes puestos ahí en la cara, que no puede el hombre ni hablar porque se le caen los bigotes, ¿no? Bueno, pues el Caviezel este de la barba postiza está en contra del montador, y aquí llegan unos momentos de muchísimo peligro que naturalmente no vamos a desvelar para no reventar la película. Como digo, yo me he quedado con ganas de más, o por lo menos de haber visto otra película distinta con este argumento, ¿no? Esta es un poquito plana, los elementos yo creo que podrían dar un poquito más de sí, incluidos los protagonistas, que parece como que no se lo creen demasiado. Robin Williams hace muy bien este papel de personaje desdibujado, como con un trauma interior grave, pero en algún momento ya hasta se pasa de rosca, queda sosísimo el pobre. Bueno. Muchas veces el guionista tiene la idea y el productor ejecutivo ya se encarga de desplazarla, ¿no? Pues me parece que lo has definido estupendamente. En esta película tiene que haber pasado algo así. Bueno, señor Escribano, no tengo visto un DVD. ¿De qué lo prefiere? Tengo de Crónicas Marcianas, tengo de La Salsa Rosa. Tengo de del tomate. ¿No puedo elegir un telediario que es menos sangriento? ¿El telediario quiere usted? Sí, sí. Es usted un arriesgado, ¿eh? Sí, pero me gustan a mí las emociones fuertes. Bueno, bueno, pues tome. Luego ya se lo reprogramaré, ¿eh? Vale, vale. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No. ¿Sí? Martín, ¿dónde vas? ¿Dónde ibas tú? No, yo es que tenía que ir ahí a recoger unas cosas. Es que le he mandado yo que vaya por unas cosas. Sí, claro, en la impresora. Que estaba. Pero saliendo si ya ahora. Vamos los dos. Pero es que, Martín, date ¿no cuenta vamos, Macarena, ¿no que vamos? Te tienes que ir curtiendo, ¿eh? Sí. Tienes que ir escuchando cosas sorprendentes. ¿Me siento aquí? Claro, siéntate. Siéntate que vamos a escuchar el gran microrelato que nos ha enviado Luis Rubio. Bueno. Se llama La Ventana. ¿Te puedo dar la mano, Juan? Sí, sí, sí. Vamos a unir nuestras manos, vamos a encender velas. No es que vayamos a invocar a nadie, ¿verdad? No. Porque aparecería John Lennon. Pero, ¿y si se van las luces? ¿Y si se van las luces? Eso es. Vamos a recordar, eso sí, Martín, sí, que nos envían muchos microrelatos a través del correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, pero que tenemos una dirección de correo tradicional. Por supuesto. A disposición de nuestros oyentes para que envíen un relato cumpliendo ¿qué? Requisitos. ¿Qué requisitos? Bueno, pues folio y medio. Sí. Espacio interlineado, sencillo. Y los márgenes que no lo trastoquen. Eso de sencillo, ¿eh? Martínez. Sencillo, que normal. No es ni uno y medio, ni doble. ¿Eh? No, un espacio. Un espacio sencillo. Un sí, espacio. Sí, sí. Un espacio. Uh-huh. Y bueno, letra tipo 12. Por ejemplo, Times New Roman. O sea, por ejemplo. Una cosa sencillita. Si envían un relato que se acomode a eso, un folio y medio. Tiene probabilidades. Ya tiene probabilidades porque nuestros autores son muy buenos todos. Exacto. Sí, este año muy eso ya se presupone. Claro, cuando nos sí preguntan, bueno, y si han pasado 2 meses y el mío no lo habéis leído, ¿eso quiere decir que ya no contáis con él? No. No, es que hay muchos relatos. Entonces, pues un poquito de paciencia, que vamos dando salida a todo lo eso que podemos. Es. También nos llegan por correo tradicional. Claro, Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Madrid. Es una dirección, además, muy, muy agradable, ¿eh? O sea, tú pones en el sobre y lo llenas todo con eso. Sí. Así que nada, La Ventana, Luis Rubio, enhorabuena, en la voz de Paco de León, este es tu relato. Las gotas resbalaban por el cristal. Era una lluviosa mañana de diciembre, y a través de su ventana miraba distraído cómo el viento arrastraba consigo las últimas hojas que quedaban en los árboles. La siguió con la mirada, y observó entonces el enorme edificio que se alzaba frente al suyo. En ese momento, pensó que no era el único que permanecía despierto a aquellas horas intempestivas. Entre todas aquellas ventanas, había una que aún tenía la luz encendida. Apartó la mirada y encendió un cigarro, mientras retomaba la lectura de la novela que le acompañaba en aquella noche de insomnio. Al cabo de un rato, cuando distrajo su atención del libro para apagar el cigarro, miró de nuevo hacia la ventana y vio que aquella luz seguía encendida. No le dio más importancia y se fue a la cama para intentar conciliar el sueño. La noche siguiente, como venía haciendo desde que comenzó a padecer de insomnio, se sentó en su viejo sillón para leer un poco. Cuando giró la cabeza hacia la mesita situada junto a la ventana, con la intención de coger sus gafas, reparó otra vez en la luz del edificio de enfrente. Se trataba de la misma ventana de la noche anterior, y la observó durante unos segundos con curiosidad. Esta curiosidad, en principio inofensiva, fue aumentando sucesivamente a lo largo de los días. Noche tras noche, dedicaba algún tiempo a vigilar aquella misteriosa ventana. Fueron pasando los días y apenas avanzaba nada en el libro que estaba leyendo. Tardaba casi una noche entera en terminar de leer un solo capítulo, obsesionado como estaba por ver si alguien se asomaba allí enfrente. Permanecía horas y horas vigilando, pero nunca conseguía ver ninguna señal de vida. Maldecía las cortinas de aquella ventana que le impedían ver quién se ocultaba allí, si es que verdaderamente había alguien. Los prismáticos tampoco le servían de mucha ayuda. Un día salió a la calle resuelto a desvelar aquel misterio. Entró en el edificio y, tras localizar el piso, llamó a aquella puerta carcomida, golpeándola con los nudillos primero y con los puños a medida que se impacientaba. Nadie acudió a abrirla. Apretó su oído contra la estropeada madera, pero no conseguía escuchar nada. Volvió muchas más veces a lo largo de los días siguientes, pero no obtuvo sino el silencio por respuesta. Cuando se cruzaba con algún vecino, le preguntaba por el inquilino de aquella casa, pero nadie sabía nada sobre él. Tras múltiples idas y venidas, solo había logrado averiguar que tenía el piso en alquiler y que pagaba puntualmente sus facturas. Su obsesión crecía cada vez más, llegando a cotas enfermizas. Habían pasado ya 5 meses desde que se fijó por primera vez en aquella luz. A diferencia de aquel día, transcurría una noche cálida y tranquila. Resuelto a despejar todas sus dudas, forzaba cuidadosamente la cerradura de aquella casa que le había mantenido obsesionado a lo largo de tanto tiempo. Temía alertar a los vecinos del edificio y estaba siendo especialmente cauto. Al fin, la oxidada cerradura cedió, asomando una línea de luz por la puerta entreabierta. Con mezcla de angustia y desconfianza, apoyó su mano en esta y, respirando hondo, empujó temeroso. Entró dejando la puerta abierta tras de sí y dirigió sus pasos por el estrecho pasillo hacia la habitación de la que provenía la luz. Mientras avanzaba lentamente, secó con el dorso de su mano el sudor frío que cubría su frente. Al ver por fin la habitación, sofocó un grito. Con el rostro desencajado, lloraba aterrorizado mientras recogía un libro polvoriento del suelo, aquel que llevaba meses intentando terminar. Descorrió las cortinas de la ventana y, abriéndola violentamente, arrojó el libro con rabia hacia el vacío. Al chocar este con gran estrépito contra la acera, espantó a los pájaros que plácidamente descansaban en las ramas de los árboles que flanqueaban la carretera. Lo siguió con la mirada, igual que meses antes miraba cómo el viento arrastraba las hojas marchitas, aquella noche en que se fijó en aquella maldita ventana. En ese momento vio cómo uno de los pájaros se posaba en una repisa del edificio de enfrente. Esta pertenecía a la única ventana que aún se veía iluminada. El pájaro emprendió nuevamente el vuelo, confundiéndose con la oscuridad de la noche. Fue entonces cuando reparó en la sombra que se adivinaba tras las cortinas de aquella sucia ventana. Aquella silueta apartó con una mano las cortinas. En la otra sostenía un libro, manteniendo el dedo pulgar entre sus páginas. Se quedó observándolo con extrañeza y se sentó en un sillón mientras encendía un cigarro. Eso fue lo último que vio antes de precipitarse al vacío. Bueno, terrible el asunto, ¿eh? Luis Rubio, la ventana, ni se te ocurra acercarte a la ventana, no, no, Martín. No vaya a ser que veas algo raro. Macarena, a mí me tiene muy preocupado Martín. Sí, a mí también. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿No? ¿Sí? ¿Me preocupo? Hombre, ¿os preocupáis por mí? El otro día hizo 12 largos en la piscina. Sí. Y venía fatal, ¿eh? Y cuando llevaba 10, dijo el monitor, vamos a contar los largos que estamos haciendo. Y claro, ya no... Estuvo todo el día intentando rememorar la hazaña. Sí, y no. Y no pude. Además, no pude. Y ha quedado para la historia de aquella piscina. ¿Sí? Que Martín hizo 2 largos. ¿No? 2 largos solo. Sí. Sí. Pues ese día fue el hazme reír de su clase. Pero desde aquí tenemos que decir que no, ¿eh? Que él llevaba 10 y no se los conté. No los conté. Aquí te apoyamos, Martín. Gracias. Vamos contigo. Todos te queremos. Hombre, en realidad al final hice 1 kilómetro, 250 metros. Pero bueno, en media hora. No está mal. ¿No? Anda, como la maratón esa que hiciste. Bueno. O sea, tú todo lo haces en media hora, Martín. Por lo menos. Dame media hora y verás de lo que soy capaz. Empieza a correr o a nadar, ¿verdad? Y es como tan todo, fácil. Todo, es como... media hora es un límite. Sí, sí, más sí. No. Oye, pues media hora para algunas cosas no está mal, ¿eh? Bueno, ya será menos. Macarena, va llegando el día de los enamorados y, sí. Y yo veo que no le colocamos, ¿eh? No. Hombre, yo espero regalos. Pues mira, hay una iniciativa por aquí que a lo mejor la segundo, ¿eh? Sí, sí. Hoy hemos ido a la cafetería de Antena 3. Sí. Y me lo he tenido que traer a rastras. Ya he visto la situación, ha sido lamentable. Y Juan, contente, contente. Y yo contente no, pero con Lego me lo pasaba pipa. Está desatado, Juan. Sí. En la siguiente hora hablaremos de Albert Einstein y Mileva Maric, un versus que tenemos hoy como cosa especial. Tenemos que visitar Hervás, Macarena, que sí, es una población de la que ya he hablado muy bien. Bueno, ya te he escuchado antes, ¿eh? Con una judería maravillosa. Muy bonita. Tenemos que hacer azul y verde. ¿La gente sin escrúpulo viene bien, Martín? Sí, sí, viene bien, viene muy bien. ¿Sí? Desde Australia. Desde sí. Australia es, tenemos. Es la moción que voy a secundar yo. Sí. Muy bien. Voy a hacer como este hombre. ¿Y el profesor de natación, además. ¿Y el europeo del día? También muy bien. También muy bien. Bueno, pues ahora la información nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en la Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Os vamos a ofrecer un lugar maravilloso, de visita preferente, sin duda alguna, en el norte de Extremadura, en el norte de Cáceres, hacia Hervás. Nos vamos. Un lugar privilegiado, sin duda alguna, y lo vamos a conocer un poquito más gracias a Macarena Yagüe. Un sitio fantástico, ¿verdad, Macarena? Pues podríamos decir que sí, yo creo que tiene bastante encanto. En el norte de Extremadura, esa es la ubicación, vamos a concretar. Bueno, pues este pueblo, de unos 4.000 habitantes más o menos, se encuentra exactamente en el norte de Cáceres, entre Salamanca y Ávila. Más precisamente entre Baños de Montemayor y Plasencia. Y Plasencia, la verdad es que es un entorno natural de alta magnitud, ¿no? Sí, toda esa zona está llena de sierras y es bastante bonita. Se encuentra sobre una colina en el inicio del Valle del Ambroz, que es uno de los tres ríos que visitan esta localidad. Junto con este se encuentran también el de Santiervas y el río Gallego. Es una localidad rodeada de bosques, ¿no? Sí, sobre todo de castaños, de robles y de alcornoques. Y bueno, cuenta la gente que es de allí que son tan frondosos y hay tanta cantidad que cuando vas paseando por allí es difícil ver los rayos de sol, vamos. De la frondosidad de esos bosques. Bueno, ya ves que es un sitio a conservar, a preservar y muy muy visitable, eso es cierto. Viven por eso de la madera, viven de la fruta. Su economía, sobre todo, sí, se sustenta sobre esas dos actividades, la de la madera, la de la fruta y también la de ganadería. Hervás es un pueblo fundado por los templarios. Sí, bueno, se cree que los primeros pobladores que estuvieron allí fueron celtas e íberos y que probablemente pasasen también fenicios y griegos. Pero nace durante la Reconquista, en tiempos del monarca castellano Alfonso VIII, a finales del siglo XII, y debe su nombre a los primeros colonos templarios, que nada más llegar al lugar edificaron una ermita en honor de dos santos, San Gervasio y San Protasio, dos mártires cristianos. Y a partir de ahí, de San Gervasio, se quedó con el nombre Hervás. Hacia 1195, Alfonso VIII había sufrido una derrota estrepitosa a manos de los musulmanes, la batalla de Alarcos. Y bueno, en ese tiempo la verdad es que la Reconquista estaba en una situación difícil. Los almohades amenazaban la práctica totalidad de la península y más en concreto en Extremadura, lugar del que, por cierto, los leoneses tienen mucho que decir, porque la reconquista de Extremadura va a cargo de los leoneses y la culmina Alfonso IX de León. Bueno, pues en este siglo, finales del siglo XII, Alfonso VIII pues da la encomienda a los presuntamente colonos templarios y empiezan a edificar iglesias, y de ahí viene el nombre de Hervás, en homenaje a San Gervasio, Hervás. Pero bueno, tiene más cosas sobre la historia, ¿verdad? Y más asuntos curiosos. Sí, la orden militar del Temple fue expulsada definitivamente en 1210 y empezaron a llegar repobladores cristianos que se establecieron durante los siglos XIII y XIV y que provenían fundamentalmente de Galicia, del Barco de Ávila y de Béjar, en Salamanca. De hecho, la Hervás está muy unido al Barco de Ávila, a Salamanca, sobre todo a Béjar, ¿verdad? Sobre todo a Béjar, sí, porque perteneció al Ducado de Béjar desde 1396 hasta 1816. Y en este año, el rey Fernando VII la elevó al rango de Villa Libre por ser uno de los pueblos más felices de su reino. ¿Así dijo? Así dijo. Fernando VII, como premio. El deseado. Es una de las villas más felices de mi reino, así que villa es. Y les concedió, sí, Villa Libre. Bueno, pero también Hervás es un pueblo muy famoso por su judería, una de las mejor conservadas de toda España. Sí, la verdad es que en el momento no fue una de las más importantes y tampoco una en las que se encontraba mayor número de gente, pero con el paso de los años se ha convertido en la mejor conservada de España. Y bueno, pues se encuentra en el casco urbano de Hervás, justo en la zona de mayor pendiente y en lo que va a ser la caída hacia el cauce del río Ambroz. Y son, pues, sobre todo casas de adobe y de madera, con dos y tres plantas, y se han conservado en bastante buen estado. En Hervás es una cuesta, una pendiente tremenda. Además es un pueblo así, ¿verdad? Sí, porque como hemos dicho antes, está sobre una colina. Hay mucha cuesta arriba, cuesta abajo. Si te pilla cuesta abajo, pues va bien. Vas bien, Lo que pasa es que para pillar cuesta abajo, primero tienes que pillar cuesta arriba. Eso sí. Es lo difícil. Es interesante aclaración. ¿Verdad? Hervás, qué maravilla con esa judería. Ya decíamos al principio del programa que hay unas 200 judías. juderías, unas 200 comunidades hebreas en España antes de la expulsión, y bueno, pues Hervás, aunque es pequeñita, Recoleta, ¿verdad? Pero quedó muy bien conservada y es foco atractivo, un foco turístico de mucho interés, de altísimo interés. Sí, además lo fomentan, no han querido perder esa tradición y hacen algo que es muy curioso todos los años. Allí por el 12, 13, 14 y 15 de julio celebran lo que ellos llaman la representación de los conversos. Entonces todos los habitantes de Hervás se ponen los trajes típicos de los judíos de la época y se dedican durante esos días a hacer tareas propias de aquel tiempo. Vamos, que si tú llegas a mitad de julio a Hervás, parece que estás en el siglo XV. Sí, sí, exactamente. Tantos ahí vestidos de judíos y todos dispuestos a convertirse. Sí, van a, bueno, pues se encuentran en la calle, van a lavar al río, sí. Los niños están jugando, en fin. Bueno, bueno, bueno. O sea, que se ve la vida cotidiana como era en Hervás en el siglo. Sí, todos los años le dedican unos días a recordar a sus antepasados. Muy bien. Pues esa visita que tenemos que ir a Hervás, a disfrutar, a pasarlo bien, a retrotraernos en el tiempo para ver cómo era la comunidad judía hace 500 años y además un entorno natural de absoluto privilegio con frondosísimos bosques que rodean esta localidad extremeña y desde luego singular. Uno de los pueblos más dulces de mi reino, dijo Fernando VII el Deseado. Bueno, pues qué maravilla, Macarena. Y una cosa que te voy a contar que seguro que no sabes. A ver. En Hervás no solo podremos ver cosas bueno, de hace muchos años, ¿no? Sino algo bueno que está a lo mejor más reciente, y es que tienen el primer museo que existió en España de la moto clásica. ¿De la moto clásica? Sí. Un museo precioso, ¿eh? Con las motos allí y sí, todo. Sí, sí, sí. Ah, muy toda bien, la muy historia bien. De las motos. Oye, pues estos los moteros que van a las reuniones del pingüino, ¿no? Pues oye, les va estupendamente. Exactamente, ya que van a Valladolid, que bajen un poquito a Hervás y que vean las motos clásicas. Uh-huh. Que habrá Harley Davidson y cosas de estas. Claro, habrá de todo, hay de todo, desde el inicio de la moto hasta el día de hoy. Muy bien, Macarena. Pues fantástico el viaje a Hervás, ¿eh? Ha estado bien, ¿no? Hombre. Y comer se comerá, fíjate. Bueno, se come estupendamente, que además tenemos que decir, para saciar la curiosidad de algunos, como por ejemplo la de Silvia, que ya nos ha preguntado antes, sí. Pues contaremos que en esta población hay tres productos que sobresalen por su calidad, y que son, por supuesto, la cereza. La cereza, claro. El jamón. El jamón. Y el aceite de oliva virgen extra. Hombre, un bocadillo por la mañana, una cosita así de pan caliente. Qué rico, caliente, ¿eh? Con aceite con virgen extra. Con su aceitito. Y le pones un poquito de jamón ibérico, bueno. Y jamón, de postre. Jamón de la dehesa extremeña. Unas cerezas. Y de postre unas. Con eso ya aguantas el día y lo con que eso te eches. Puedes visitar todo Hervás, bueno, vamos, de un tirón. Subes la cuesta, pero es que incluso bajas la cuesta y no te has percatado. Si no. Vuelves a subir y una y otra vez. Y te crees que estás bajando continuamente, ¿eh? Exactamente. Es increíble. Bueno. Ya iremos en julio para ver cómo hacen los judíos, cómo vivían los judíos, esa vida cotidiana. Iremos a lavar al río, iremos a comer cerezas, a comer buen jamón de la dehesa extremeña. En fin, que Extremadura sigue siendo un vergel en este país nuestro. Muchas gracias, Macarena. Pues nada. I wonder what she said to you. You're alone together. My imagination is so cruel. Picturing you holding hands and doing the things that we can. Sharing everything, day and night, making memories. You're playing lovely without me, and she's got no role. Darling, it's your leading lady, feeding the shark. Oh, oh, I want to be. Nos dejamos mecer por la dulce voz de Beverly Craven, cantante folk, que dio el pasito también al pop, y la verdad es que fue una auténtica gozada. Poco más hemos vuelto a saber de Beverly Craven, pero desde luego cuando llegó aquí, hace ya algunos años, y nos ofreció algunos conciertos en privado, conciertos fantásticos, perfectamente concebidos, pues disfrutamos muchísimo con ella. Y la felicitamos por su buen hacer, por su buen trabajo y su absoluta dedicación a la música. Se cumplen 100 años sobre la famosa teoría elaborada, trazada por Albert Einstein, la teoría de la relatividad. 100 años ya. 100 años también que falleció Julio Verne. Los grandes

en conmemoración en homenaje a Albert Einstein, su hijo Hans Albert fue a esa inauguración, fue a esa fiesta, y sus palabras fueron absolutamente demoledoras. Al Hans Albert, el hijo de Albert Einstein, dijo: es muy difícil tener como padre a una estatua. Uno de esos versus enigmáticos, Albert Einstein versus Mileva Marić. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos ocupamos de la Mars Express. ¿Ha descubierto algo en Marte? Pues sí, porque la nave europea ha descubierto resplandores en el cielo nocturno del polo sur marciano. La luminosidad, al parecer, está causada por una gran circulación atmosférica en los polos marcianos. Los resplandores se detectaron en agosto de 2004 con el espectrómetro SPICAM, aunque es ahora cuando conocemos este suceso. El aparato detectó emisiones en el ultravioleta correspondientes al momento en que los átomos de nitrógeno y de oxígeno se combinan para formar óxido de nitrógeno a una altura de 70 kilómetros. La emisión ultravioleta demuestra que existen reacciones químicas en la alta atmósfera marciana. También demuestra de forma indirecta que hay una fuerte corriente de aire descendente en el polo sur. Tras esta explicación, nos podríamos preguntar cómo saben que existe esa corriente. La respuesta es sencilla. En realidad no lo saben, lo suponen. El mecanismo sería el siguiente. Durante el invierno, la temperatura baja muy fuertemente, tanto que se forman las cubiertas de hielo de gas carbónico. El frío es tan grande que la atmósfera es muy pesada y se hunde. El aire más caliente del norte viene hacia el sur y desciende en el polo. No solo se produce una enorme corriente de aire, sino que la presión se hace muy grande, lo suficiente para hacer que el nitrógeno y el oxígeno se combinen y emitan radiación ultravioleta. Por eso los resplandores en la noche son una prueba indirecta de la unión del nitrógeno con el oxígeno en la superficie marciana. Bueno, pues esto ya puede ser, lo vamos a bautizar desde aquí, desde la Rosa de los Vientos, como los fuegos fatuos, como los fuegos de San Telmo. Igual, ¿no? Igual. Si estuviera Albert Einstein, seguro que ya había dicho algo. Hombre. Ya se había pronunciado. Y para cerrar Azul y Verde, contamos lo siguiente. Pues contamos que según los científicos de la NASA, el año pasado fue el cuarto año más cálido en nuestro planeta desde los últimos años del siglo XIX. Para determinar si la Tierra se está enfriando o calentando, los científicos estudian las temperaturas promedio. Para obtener esta temperatura promedio, consideran las temperaturas máxima y mínima de un día y calculan la temperatura exacta a medio camino entre ambas, obteniendo así la temperatura promedio de ese día. Estas temperaturas se calculan en diferentes puntos de la Tierra durante un año entero. Las temperaturas utilizadas son tomadas en tierra y en la superficie de los océanos. Las estaciones meteorológicas proporcionan las medidas en tierra y los satélites miden la temperatura en la superficie de los océanos. Después de todos estos cálculos, los expertos de la NASA han analizado estos datos, concluyendo que en 2004 la temperatura promedio en la superficie de la Tierra fue 0,48 grados más alta que la temperatura promedio entre 1951 y 1980. Globalmente, 1998 fue el año más cálido, siendo 2002 y 2003 el segundo y tercero respectivamente. De esta forma vemos que ha existido una fuerte tendencia al calentamiento durante los últimos 30 años, debido al aumento de la cantidad de gases que producen el efecto invernadero en la atmósfera, a pesar de que muchos se empeñan en no reconocer los signos evidentes de cambio climático a los que estamos asistiendo. Bueno, pues ya veis, la cosa está que arde. Perdón. ¿Cómo sube la temperatura? Vamos a relajarnos. Frankie Goes to Hollywood. Tenemos correos electrónicos rosa.vientos@0.es. Tenemos gente sin escrúpulo. Tenemos Somos Europeos y qué. Tenemos mucho que ofrecer hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Esto es La Rosa de los Vientos. Esto es Onda Cero Radio. to Hollywood, banda mítica, banda legendaria, con canciones de imperecedero recuerdo y Holly Johnson al frente, un tipo genial, un tipo lúcido, que hizo composiciones tan vigentes como esta. Esta tiene ya más de 20 años, 21 años tiene ya el Relax. Está rugiendo Martín. Son las tripas. Tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Unas ciertas flotulencias. ¿Era una pastilla? Sí, sí, sí. Los Frankie Goes to Hollywood, Martín, tenía una canción que se llama Welcome to the Golden Rambler's Flown. Welcome, ¿eh? Sí. Que era más o menos como Bienvenido a la Cúpula del Placer. Uh-huh. Tú que estás ahora en tu mocedad. Sí, sí, sí. Pues nada, nada. Bien hallados. Llegan los días propicios para... Llegan, llegan. ¿Alguna carta de amor? Bueno, esperemos. No sé. Yo estoy abierto a... Uy. Está abierto, Martín, ¿eh? Más directo no se puede ser. Exactamente, exactamente. Frankie... Ya se ha tomado y todo. Malos, malos. Malos, malos, malos, malos. ¿Cómo sois? rosa.vientos@0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, hola. Veo mucha perversidad por aquí. Bueno, estamos desatados. Hoy he tenido que atar a Martín ya dos veces. ¿Sí? Dos veces. ¿Pero a quién ataca? Tantas como rubias hemos visto. Pero si a mí me había dicho un pajarito que le gustaban las morenas. O sea, que le gustan todas. Ahora le gustan todas. Martín está ya desatado. Estamos Martín. Abiertos. Está abierto. No distingue ni colores ya. Le da igual, ¿no? Le da igual todo. Sí, sí. Qué gran escena la de Espartaco, ¿verdad? Cuando Tony Curtis, Antonino, sí. Va a atender a su señor, y el señor le dice, Antonino, uh-huh. ¿Tú comes ostras? Dice, sí, me gustan mucho. ¿Y caracoles? Bueno... No, caracoles no, ni uno. Bueno, pues en esta vida debemos probarlo todo... Por cierto, Laurence Olivier. Laurence Olivier, sí. Entonces Laurence Olivier se acerca a la ventana y empieza a decir, mira Roma, cómo es Roma. Fantástico. ¿Ves? ¿Te das cuenta, Antonino? ¿Antonino? Antonino. Porque antes le ha dicho, a mí me gustan las ostras y los caracoles. Y los caracoles. Y Antonino se fue corriendo y se unió a Espartaco, que tampoco estaba mal. Claro. Bueno, Silvia, tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues el mío es de Alberto, caracoles. Que no sé si le gusta, qué es lo que le gusta. Pero vamos, no me voy a parar en ello. Sí. Alberto dice que lo que sí le gusta y le encanta mucho son los versus. Dice, por una simple razón, y es que te da una panorámica de la historia desde dos puntos de vista. Mi sugerencia para nuestra querida momia, por cierto, ya sabes que eres tú, sí, es que si tendría que haber una serie de historia tratando un momento temporal, siglo o década, lo acontecido en diferentes lugares como España, Asia, América, África, dice, porque muchas veces me pregunto, cuando aquí estaba Roma, ¿qué pasaba? Y en caso de no poder ser alguna de las recomendaciones, a ver si le puedes indicar algún libro o página con esquemas históricos. Bueno, pero eso hay muchísimo en el mercado, yo no me atrevería. Hombre, Isaac Asimov hizo uh-huh. Crónica de la Humanidad, y ahí tienes una lectura comparada de lo que había en un sitio, lo que había en otro. Búscalo, a ver si lo encuentras. Es un libro voluminoso, tocho, pero bueno, es de Isaac Asimov, o de su equipo, y además es la historia hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945. Así que bueno, prueba a ver. Creo que se llama Crónica de la Humanidad. Y decirle a Alberto que si le gustan los romanos, hay un libro muy bueno, sí, de Juan Antonio Cebrián. Bueno, eso lo tenemos ahora mismo estupendo. Fíjate, para el Día de los Enamorados, que bien vendría, ay, ¿verdad? Ay, qué bonito. Hombre, la aventura de los romanos en España. Eso es, en la esfera de los libros. La esfera de los libros, bueno, pues nada, hay una cosa interesantísima. Bueno, pues amigo, espero que te guste ese libro de Asimov. Baltasar dice, vivo a 40 metros de Santa María del Naranco y mientras hablabais del prerrománico en Asturias, yo podía mirarlo por la ventana. Jolín, qué lujo. Hombre, pues un abrazo tremendo para ti y para todos los asturianos que disfrutan de ese estilo ramirense del que hablamos ayer con Juan Ignacio Cuesta. Unas iglesias preciosas. La verdad es que sí. Toda una fortuna tener un sitio como Asturias para poder visitarlo. Hola, amigos. Hola. Soy Celia Diana, de Valencia. Sí. Hoy algo me impulsa a enviaros uno de mis razonamientos. Se refiere al príncipe Guillermo de Gales y su disfraz de nazi. Yo creo que hace esas cosas para vengar el daño que su abuela Anne Company le hicieron a su madre. En el fondo empieza a caerme bien... Dice Celia Diana. Sí, me gustaría saber qué le estará preparando a Camilla Parker, y más ahora que se van a casar, que yo también creo que se casa para blanquear los gastos que tiene Charles. Pero bueno, ella. Pero bueno, esto es tremendo, pues si llevan ya 35 Uf. Años, ¿no?, de relación, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso cuando ellos, ambos dos, estaban casados. Es que... Bueno, vale. Celia, y me pregunto por qué no se opera un poco. Tal vez será porque no le llega el presupuesto para tanto arreglo. Bueno, un beso gigante para todos y gracias por estar ahí. Postdata, me intriga el por qué el crack Cebrián le tiene tanta tirria a Harry Potter. Gracias a las películas del mismo, mi hija se aficionó y leyó todas sus novelas y ahora todas las noches sigue leyendo cualquier libro de aventuras que cae en sus manos. Bueno, o sea, que hay confusión, ¿eh? Pues sobre la primera parte, de verdad, Celia, pareces la guionista de... ¿Cómo se llama el programa este de Telecinco de 9 y media a 10? El... Sí, pecado original. Pecado original, pecado original, pecado original, sí, sí. Y sobre lo de Harry Potter, sí. Pues hombre, yo no, es que a mí Harry Potter sí me gusta. Lo que pasa es que le hemos bautizado aquí en España, como somos tan simpáticos y tan casquivanos. Al principito. Pues al príncipe Harry, que será lo de, ¿no? Se llama también, doctor, ¿sí? Guillermo, ¿no? William es el mayor y Henry es el pequeño. Ah, Henry es el pequeño, que puede ser Harry también, ¿no? Y entonces, llamamos aquí en Petit Comité Harry Potter. Harry Potter, porque claro, este chico cada vez que haga los puff, pues sale como soltándolo todo, como sí. Que tiene una incontinencia, ¿verdad? Como porque que le sienta mal, claro. Claro, claro que sí. Y además que el pobre tiene más suerte. De la cuenta. Uy, por favor. Oye, que estoy cerca de ti, ¿eh? Y el que iba disfrazado de nazi era... El Potter. Harry Potter, no era... Claro, no. Lo que pasa que estaba un poco compinchado con William, ¿eh? ¿Con William? Sí, William lo sabía. Le preguntó, oye, ¿qué te parece? William es malo. Y seguro que fue Harry y le dijo, oye, ¿te parece que me he visto de nazi? Y dijo William, ¡uy, qué divertido! Hombre, William Hinchándole es muy responsable, ¿no? Y muy muy discretito. William también tiene un lado oscuro, ¿eh? Seguro. Sí. Bueno, sí, yo sí. Hoy les escucho un momentito que han puesto un corte de cada uno con el asunto del papá que si se casa. Sí. Y William una voz estupenda. Moduladísima. Y el Potas... bueno, digo, de verdad, Potas, pobrecito, ¿eh? Bueno, ¿y qué me dices de la chaqueta, Silvia? ¿De quién? De Charles. Ah, de Charles. Pues nada, estaba... Adoptó en Camila, claro que claro. Van a juego, sí, con Ball. Toques rojos. Una pareja coordinada. Bueno, totalmente. Bueno, pues hasta aquí podemos contar ya, ¿no? Sí. La crónica. Claro. Es sí. Que como te gusta tanto la zona... Y hombre, yo ya sabéis que soy un serio aspirante a oficial del Imperio Británico. O sea, que te pueden invitar a la boda, ¿no? Sí. No, perdón. La invitación creo que ya está en camino. La invitación está en camino, Martín. ¿Cómo puedes dudar? No. ¿Acaso yo? Yo estaré ahí. Yo soy el padrino. Ay. Vale. Cuando dicen eso de que se acerquen los novios y los padrinos, pues ahí iré yo con la reina Isabel. Yo voy por parte de Camila. Está bien saberlo. Claro. Entonces la reina llevará a Charles. ¿Sí? Y yo llevo a Camila. Ah, muy bien. Claro. Y luego, hombre, también hay mucho debate ahora mismo, porque cuando vayamos al banquete y digan que se besen los padrinos... Pues... Claro. ¿Tú vas a tener reparo? No, yo... Ajá. ¿Qué crees que ella a lo mejor no? Claro, no yo, si yo lo digo por el príncipe este de Edimburgo, por el duque de Edimburgo... Pero no se entera de nada, hombre. Él ya no se entera. Le está lo suyo. Tiene muchas novias. Claro. Bueno, sí. Bueno, pues Andrés de Madrid tiene una puntualización que decirte. Sí. Dice, querido Cebrián, yo te preguntaba por el libro La ecuación Dante y tú lo confundiste con el club Dante. Sí. Bueno, pues, dice que también lo ha leído, pero que no le entusiasma. Que no le entusiasma mucho. Bueno, pues es verdad, amigo. Yo hablaba todo, era eufórico sobre el club Dante y no, era La ecuación Dante. Pues perdóname, La ecuación Dante no lo he leído. Andrés de Murcia nos dice, cada día me sorprende más. Juanis es genial, cómo cuenta las cosas. Me envuelve maravillosamente y me transporta al infinito. Bueno, pues una de las secciones nuevas de este año, que la verdad es que gusta mucho a los oyentes, Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio, que nos lleva a esos lugares de poder y me alegro mucho que tenga repercusión entre vosotros. Dice Manolo, mientras que no estuvisteis, tan solo fui un sonámbulo que deambuló por las tormentosas ondas. Pero con vuestra vuelta, mi alocada búsqueda cesó. Postdata. Yo no quiero que quitéis los psicokillers, ya que bajo vuestra influencia, entregamos un trabajo de los mismos en Sociología de la Educación. ¿Y qué obtuvieron? Un sobresaliente. Un sobresaliente con los psicokillers nuestros. Sí. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? ¿Has visto? Bueno, pues no quiere que quite los ecopilares. Bueno, bueno, alguno nuevo haremos. Venga, alguno nuevo haremos. De verdad, ¿eh? Es que estás que lo das todo. Todo. Este año estamos, de verdad, Martín, estamos concediéndolo todo, ¿eh? ¿Sí? No se puede ser así, Juan. Sí, sí, muy sí. Muy permisivos. Bueno, hoy nos hemos estado despachando. Hemos. ¿Sí? Digo, Martín, ¿cómo está la cosa? Dice, pues mira, piden esto, piden lo otro. Dice, sea. Venga. Cuarto kilo y mitad. Bueno, pues yo tengo un correo de Calisto, que lo primero que hace es enviar saludos a la momia. Y también dice... Todo la momia le parece que le gusta, ¿eh? Sí. Esto ya te está empezando a sentar mal, que lo veo. Bueno, pero sí, está hoy monísimo con el pelo corto y hombre, todo. Hombre, claro. Hoy estoy... La momia se ha cortado el pelo. Hoy estoy menos juvenil. Momia que nunca. Hoy estoy ya más hacia la 18ª dinastía, ¿eh? Sí. Se te ve más... Estoy con el toque Tutankamón. Jovencito. Estoy con el toque ahora, Tutankamón. Que ya era hora que te lavaras las vendas, ¿eh? Ofreces menos resistencia al viento, Juan. Eso es. ¿Verdad? Dentro de nada ya entra en la fase Ptolomeo, ¿eh? La fase de los Ptolomeos. Bueno, pues Calisto todavía está asimilando el chiste del centollo que ha escuchado en la página de Juan Antonio Cebrián. Me lo temía. Dice, y además, no te metas tanto con Martín, que ya vemos que ha tenido un buen maestro. Sí, de casta de vinagre, claro. Claro, dice, ¿qué harán para que se vayan juntando? Pues ya lo vemos, Calisto. Claro, todo empezó con el chiste de centollo y, claro, ¿qué le voy a decir yo a mi querido Martín? James. Bueno, pues ahí está, sí, juanantoniocebrian.com, para escarnio mío. Bueno, pues Calisto quiere a ver si sacamos unos pins del programa, ya que sabe que en la etapa de turno de noche, pues se hicieron algunos clientes merecedores de él, sí. Y él le gustaría tener uno. Y por último, tiene dos mensajes, uno para Martín y otro para Macarena. Sí. Para Martín, un chiste. Sí. Dice, un ratón se pasa al lado de un toro bravo y se pone a mirar. Se pone a mirar lo que cuelga. Lo que cuelga del toro bravo. A lo que el toro le pregunta, ¿y tú qué miras? Y el ratón contesta, nada, que estaba yo pensando que si yo tuviera eso que cuelga iba a tener los cuernos que tienes tú. Eso está bien. Y para Macarena, sí. Dice Calisto, Macarena, te estás convirtiendo en el mito erótico del programa. Pero bueno, Macarena, yo... Es que Calisto muy listo. Tú y Nacho Vidal. ¿Qué les das? ¿Qué les gusta? Mira, no lo sé. Bueno, hay que decir que dentro de nada es el 14 de febrero. Eres la Melibea de Calisto. Día de los enamorados. Está Calisto y tú eres Melibea. Y yo Melibea. Todos los enamorados pueden enviar regalitos a Macarena. Muy bien. Oye, bueno, estaría mal. Él. Bueno, nosotros... Y a Martín también. A ti también, Silvia, que te envían regalos también a ti y a nosotros también. En realidad cualquier tipo de regalo es muy bien recibido. Eso, en este y si no es el día 14 también, ¿eh? Nos encanta recibirlo. Aunque llegue el 15. Sí, tenemos un apartadito en el armario de la Rosa de los Vientos, ¿verdad? Sí. Somos tan agradecidos nosotros. Que nos da igual. Ya lo guardas ahí. Ya hemos dado la dirección antes, los donativos los podéis enviar ahí. Y pues a lo mejor incluso les enviamos nosotros luego alguna cosita. Uy, pues ya se verá. Bueno. Seguro que llegue. Anda, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues Julián Redondo de Ciudad Real nos manda un apunte. Dice, escribo para deciros que en el último videoclip de Miguel Bosé, el que aparece es Nacho Vidal. Ah, claro, Nacho Vidal, el asunto es temático, ¿no? Sí. Claro, no Rocco Siffredi. Y no Rocco Siffredi. Pero es que Rocco Siffredi marcó toda una generación, entonces... Claro, pues... pero hay que defenderlo nacional. Hay que aplaudirlo, claro, padre. Claro. Oye, claro, nació en Barcelona, fue criado en Valencia. Sí. Mira, Nacho Vidal, ¿eh? Está puesta la vida. 30, 31 nacional. Años, una cosa así. Pues, ¿por qué te crees que está haciendo piscina? Todo porque lo... Porque piensa ya algo con Nacho Vidal. Claro. Lo siento que nadando, va a ser lo mismo, ya verás tú. Nacho Vidal, en lugar de Nacho Vidal, Martín Espósito y Katsumi, que es la que sale en el vídeo ahí haciendo el yin-yang en el... Oye, ¿el que dices que hacen? Katsumi. Sí, el yin y el yang, bajo el agua. Se llama así ahora. Sí, Katsumi, en el vídeo del Down Will Love. Bueno, pues como diría Agustín Alcalá, Martín Espósito tiene todos los DVDs de Nacho Vidal, ¿sí? Que se ha retirado, ¿no? El alquimista, ¿eh? Se ha retirado, sí. Se ha retirado. Oye. Pero se ha retirado con todo. Con todo. No, imagínate. Oye, pues seguirá... Martín ha dejado ahí una vacante. Sí. Tiene razón. Sí. Bueno, habrá que proponérselo. Bueno, pues nada. Bien. Leeré su libro Confesiones de una estrella del ESO. No, dilo. No, si hay, sí es horario. Confesiones de una estrella del porno. Claro. Claro. Bueno, pues nada. Y no hay ningún problema. Que me va siendo hora, ¿no? Que me toca a mí. José de La Rioja. Va siendo la que te toca a ti. Eso es lo que está deseando él. José de La Rioja dice, os escribo primero para felicitaros y daros una buena. Creo que la carroza en Chueca la tienen ya, bueno. lo que no sabemos es qué no. quiere que le toquen, pero vamos. Sí. Creo que sale incluso con... Yo creo que ya es como con Antonín, ¿no? Ya queda lo mismo. Lo solicitas por antena, por favor, que me toque ya a mí. Yo como Nacho Vidal, que me rocen y el cuello. Martín, así, en letra gigante, Martín. ¿Sí? Martín es de los nuestros. No, de momento no. Sí. Bueno. Uy. Que estamos bien, viernes y... No veamos. Pues dice José de La Rioja, primero felicitaros y dar la enhorabuena a Tutankamón. Hoy estamos egipcios, ¿eh? Está sembradito, ¿eh? Sí, la gente. Hoy estamos egipcios. Por la promesa de preparar un pasaje de la historia de Escipión para el lunes. Me encanta. El lunes lo hacemos, sí. También me gustaría conocer títulos recomendables sobre libros que traten la historia de Roma. Pero que no sean novelados. Vaya, que no sean... Pues no vamos a repetir, ¿eh? Bueno, pues hemos dicho antes uno. Va a ser lo mismo, ¿no? Hemos dicho uno, pero bueno, yo siempre recomiendo Indro Montanelli, Historia de los Romanos. Es un libro fantástico, muy muy asequible, muy divulgativo, muy gracioso, lo cuenta muy bien. Yo no sé las veces que repite línea Maginot a lo largo del libro, pero siempre para intentar decir que era la barrera defensiva de los romanos, dice la línea Maginot, te lo encuentras cada tres páginas, ¿no? Es fantástico, Indro Montanelli, uno de los maestros. Así que Historia de los Romanos, de Indro Montanelli, esa es la recomendación. Vale, y acaba rápidamente José diciendo que, bueno, respecto a Pepín, que no le gusta demasiado. Que no le gusta. Bueno, pero eso ya hemos dicho que hay mucha variedad de opiniones en cuanto al humor y todas las aceptamos. Pues Alicia Espinosa, esa ha sido oyente, pero nos escucha, ahora te comento, porque se levanta a las 6:15 de la mañana, sí. Con lo cual por la noche no puede. No puede. Así que, ¿qué hace? Pues nos escucha a través de Internet. Oh, tenemos muchísima audiencia, ¿eh? A través de Internet. Entonces dice que, bueno, que le gusta mucho el programa, que está enganchadísima y quiere saber algo que no le suelen preguntar. La música de sintonía de inicio del programa, porque quiere comprársela. Hombre. La verdad es que me alegra mucho que me hagas esta pregunta. La sintonía del programa, ya sabes que corresponde a la banda sonora de una película, título original de Englishmen. ¿Sí? Y bueno, pues traducido aquí, bueno, hicimos una especie de cosa, bueno, el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Stephen Endelman, Martín. Correcto. Stephen Endelman. Pero la música está descatalogada. Pero La hemos recuperado. Hemos hecho con los derechos y bueno, pues está ahí en el CD de La Rosa de los Vientos. Ahí claro. Está la banda sonora, la sintonía de La Rosa de los Vientos actualizada. Pista 1, CD 2. Pista 1, CD 2. En el CD de La Rosa de los Vientos lo puedes encontrar. Stephen Endelman, el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Exacto. The Englishman. Went down a mountain. Mountain Nine. Amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. El hombre dispone y Martín Espósito propone. Proponemos. Un viajecito hasta Australia, a Sydney. Sydney. Sí, Sydney me suena muchísimo. Sydney. Sí, sí, te gusta. Sí. Sydney que tenía lo de la ópera. La ópera tenía. Sí. ¿Qué? Aunque a ti te gusta Sydney por Kylie Minogue. Por Kylie Minogue, por la sirena. Pues sí, sí. También. Y por Sydney Poitier también. Y por Natalie Imbruglia. Sí, claro. Por Natalie Imbruglia. Bueno. Por y Nicole Kidman. Nicole Kidman, eso es. Mel Gibson. Bueno, Mel Gibson nació en Nueva York. Russell Crowe. Nació en Nueva York, pero se crió en Australia. Y Russell Crowe también me gusta mucho, sí. Y Luke. Y The Look of Love, pero... la gran canción. De Dusty Springfield. Y de Luke, también, Rosé. También. Pues Luke es el nombre de nuestro protagonista de la Guerra de las Galaxias. No sé, porque realmente no ha dicho el nombre completo. Yo pensaba en Lucky Luke. Sí. El Luke Perry. Sí. Bueno, pues nos quedamos con Luke. Luke. 29 años. Hasta luego, Luke. Luke Skywalker. A ver. Él es profesor de natación. Mira. Hombre, Martín. Hablando de piscina. Desde luego. Sí, está obsesionado con el tema. Sí. Bueno, pues resulta que está cansado de ser soltero. Tener pareja. No sé, claro. Se aproxima el 14 de febrero. ¿Cuántos años ¿estás tiene? ¿Estás hablando de Luke o de ti? 29 añitos. De Luke. Amigos, Luke tiene 29 años. 29 añitos. Profesor de natación en Sydney. Usted está estupendo. Estará muy bien formado. Oye, pues... Profesores de natación los hay de muchos tipos, ¿eh? ¿Cómo es tu profesor de natación, Martín? Bueno, el mío es un encanto, pero yo he conocido otros que... Sí, tienen barriguita y todo. ¿Tienen barriguita y todo? Sí. Ah, pero esos no enseñan a nadar a crawl, esos enseñan el chapuzón de plumba, a bomba, sí, ¿no? Sí, es lo que le gastamos siempre a las bromas. Mira. Que como nos ahogamos un día, a ver quién nos viene a buscar. Claro. Porque él no... Claro, pero eso es porque él en su día nadó. Claro. Entonces ahora indica cómo hay que nadar, pero sí, la piscina no la toca. Sí, sí, sí. Oye, pero es verdad, ¿eh? Muchos nadadores después, cuando dejan de practicar la natación, engordan. Es verdad. Sí. Pero la gente que se dedica... Luke no es de eso. Pero Luke no, se mantiene en forma, ¿eh? 29 añitos... Sí... Y ahí le tienes, oye, sentado en un sofá, sí, con su mesita, llorando amargamente, con frutita, solo, entre cojines. Sí, sí, sí. La bruma de la soledad envuelve el cuerpo de Luke. Parece un maniquí. Ahí lo tienes. Mira, se está comiendo ahora mismo una bolsa de gusanitos. Pues eso no es nada bueno, ¿eh? No, pero porque ya... Mira. Ya están un poco atrasados. Sí. Pero está desesperado este hombre, ¿verdad? Está desesperado, está buscando una pareja para el 14 de febrero. Bueno, ¿y cómo podemos para ayudar? San Valentín. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues primero tendríamos que irnos a Sydney, Juan. Y segundo ser chica. Porque está buscando una pareja femenina. Ajá. Quiere pasar 5 días... Cinco. Quiere llamar la atención y ¿qué ha hecho? Encerrarse en una burbuja de plástico. No se le ha ocurrido otra mejor idea, ¿eh? Para llamar la atención que encerrarse en una burbuja de plástico, como decíamos, está sentado en un sofá con una mesita con fruta, ¿eh? Para aguantar estos 4 o 5 días hasta que llegue el lunes. Está sentado el hombre ahí. Está sentado con su ordenador. Mira qué gesto tan melancólico. La forma que ¿eh? Tienen de comunicarse con fatal, él. ¿Eh? Sí. ¿Y se puede botar? Está quedando... la burbuja. Se está quedando delgado. Boing, boing. Entonces, ¿quiere alguien que penetre en esa burbuja? De momento, sí, sí. Hay 100 candidatas. De verdad. Bueno. Y además, fíjate, la noticia traspasa las fronteras. Sí, o sea, que Luke lo ha conseguido. Tiene 100 candidatas. Por lo menos, de momento ya. Rodeando la burbuja ahora mismo. Ha recibido más de un centenar de mensajes. Luke va camino de lograr el éxito, ¿eh? Yo lo veo. Sí. Bueno, a mí no me encerréis, ¿eh? ¿Ha elegido ya? ¿Eh? No, todavía no. Se está haciendo el duro. Yo creo que aguantará hasta el domingo y dirá, venga, mañana ya elijo candidata. Oye, si esto funciona, oye, pues, va a ser cuestión de, no pues, sé, Martín, de burbujear. ¿Por qué no encargas unos plásticos? Claro. De estos de papel y... burbuja, de este... Así más rudimentario. Estos que explotan. Nosotros con burbujas. Claro. El tiempo. Sí, sí. ¿Te imaginas, Martín, en el jacuzzi, vueltos por la burbuja, esperando... las 100 candidatas esperando en la puerta. Ahora. Venga, a ver. Que no hay prisa. Vamos a hacer pero, que digo yo, que esto es solo para los que no tienen pareja. Ya, claro. Ah, además, sí. En el jacuzzi o podéis hacer en sauna, además, si ahí queremos, con nuditas, como queremos, si fuera Roma. Claro, nosotros lo que queremos es sumarnos al experimento sociológico. Bien. Claro. Terminamos semana. Ponemos guinda a 5 días gozosos. Buscamos europeos de renombre. Somos europeos. ¿Y qué? Todos de picnic este fin de semana buscando pareja. Llega el día de los enamorados. ¡Qué maravilla! ¿Qué vamos a regalar? Por cierto, una hay que decir de todo. Que cuidado en Asturias. Sí, enviamos a alguien del programa para Asturias. Y esperamos que vuelva igual que se va, ¿eh? Que se van 3 crápulas, un príncipe y 2 crápulas. Sí, y 2 lacayos. O sea que muy golfos ellos. El príncipe del sonido se va a Asturias. Ahí. Sí, va a revolucionar la costa norte. O sea que va a hacer una ruta cultural, pues, a lo mejor. Sí, tan cultural. Puede. Bueno, buscamos el europeo del día. En Holanda. Holanda. Vale. Allí tenemos a unos mendigos que han pasado de mendigos a marajas. Gracias a un cajero electrónico. Anda. Hombre, estamos hablando de... ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Mendigos? Sí. ¿Mendigos en Holanda? Sí, sí. Homeless. Bueno, sin hogar. Sin hogar, ¿eh? Sin techo. Resulta que estaban... ¿De cuántos homeless estamos hablando? Pues no tenemos el dato exacto. Pero sí la cifra que le sacaron al cajero. A varios, me imagino, porque claro, un cajero con tanto dinero... Sí. Bueno. O sea, estamos ahora mismo viendo la imagen. Tenemos un grupo, una caterva... De mendigos. Fueron varios. Allí están, aglutinados, remolinados en torno al cajero automático. Y de repente uno, oye, pues dice, anda, pues si mi límite estaba en $190. Si son mendigos, ¿qué hacen? Porque reciben dinero del Estado. Tienen dinero que les pasaron a la cuenta. Ah, que les pasaron La seguridad social les ingresa cierta cantidad al mes. Mínimo. Claro, pero entonces, o sea, llega el primero de mes y dice uno, se corre la voz de vamos, sacamos un poco y nos tomamos un ochato. Eso es. Y luego te toca a ti. Y desaparece. Sí, sí, sí. Pues resulta que el límite estaba en unos $190. ¿Eso es lo que les dan? Sí. Bueno, es lo que, tampoco mucho, ¿eh? No. ¿Pero lo que les da el cajero o lo que les da? Lo que les da la tarjeta, lo que tienen. Ah, el, vale, ¿no? Vale. Sí, y sí. De repente, oye, en lugar de 190, uno va y saca 300. Y que fue el que menos. Ah, es el que menos. El que nos enterró. Oye, vamos a ver, Martín. Dijo, ¿sí? Martín, sí. Si ellos saben que solo pueden sacar 190, ¿qué hace tecleando ese hombre 300? Porque probarían y dirían, anda. Ah, he sacado 190 y vuelvo a meter la tarjeta en 190. Dice... Tiene la costumbre, ya lo probar, hacen siempre, probar, todos los meses. Dice, y le mete un cero de más. Dice, Van Holstein, dale a ver si te da 3.000. Dice, 3.000 no, pero macho, le da 300 y sí. O a lo mejor se equivocó de tecla. Claro. Le dio una que no era y dijo, anda. Pues sí, sí. Si me ha dado lo que más le he pedido. El que claro, más, no, el que más. Es muy fácil. Casi 4 millones de pesetas, $25.000. Pero bueno. Es muy fácil equivocarse de tecla de 189, pasarlo a... O sea, de 190, pasarlo a... 200, y además... Imagínate el saldo que tiene ese cajero, porque además claro, aquí hay claro, unos límites. Ahí estamos. Menudo cajero debía ser. Vamos. Sí, y al poco, claro, todos los homeless de dónde uno era. Uno tras ese? Otro, en Holanda, en Rotterdam. En Rotterdam. Un banco de Rotterdam. Todos los homeless de Rotterdam haciendo fila allí. Haciendo cola delante del banco, sí. En el cajero. Y hablando de hombres claro. Y de cajeros, ¿en qué se parece un hombre y un cajero? ¿A qué? Bueno, pues que si no da dinero, no sirve. Anda. Bueno, yo creo que esto ha igualado un ladino, poco. Ladino. Esto ha igualado un poco. Se cree, según opinó un oficial del refugio de los sin hogar, Paul Lurskerk, sí. Muy holandés. Paul Lurskerk, dice que los que más dinero sacaron del banco puede que estén en nuestro país disfrutando del solecito. En España. ¡Anda! Hombre, ves, al final... Qué listos son. ¿Te das cuenta, moratinos, como todo es posible? Y al final nos vamos a beneficiar del error. Pensando que a lo mejor nos llevamos mal con Estados Unidos, bueno, pues aquí hemos encontrado una nueva vía de ingreso, ¿eh? Oye, que si nos escucha uno de ellos y... Quiere hacernos un donativo. Sí. No, y además es que en Holanda la gente así que tampoco tiene mucho ingreso se lo monta muy bien en las calles, empiezan a hacer alguna... Como un mimo, una cosa, ¿verdad? Alguna cosa artística y la gente les echa dinero y viven tan ricamente. Sí. Yo recuerdo en Rotterdam que te ponías allí, hay una avenida donde son todo patinadores y ciclistas y ahí siempre hacen manifestaciones porque cada fin de semana se cargan alguno con el tranvía, ¿no? Este ya no viene aquí. Vaya, no, pero lo del tranvía es peligroso, ¿eh? Os juro que yo asistí a una manifestación que se había cargado el tranvía a dos, sí. Y en la manifestación el tranvía se cargó a otro. A otro. Bueno, el asunto es que, claro, van los turistas a Rotterdam y ven a todos los homeless haciendo fila en los cajeros. Y dicen, fíjate, qué bien va el país. Hasta estos. Yo hacía una cosa con la cabina de teléfono. Sí. Marcábamos un número en Galicia, un teléfono de un bar de Lugo. Sí. Y cuando te lo cogían, colgabas rápidamente, levantabas despacito, y en lugar de echabas 5 duros, te salían 600 pesetas. Y ala, tenía 600 pesetas para pero rápido. Bueno, aquí dando trucos. Tienes una vida muy interesante, ¿vale? Has hecho de todo. Duró un verano. Estamos rodeados de delincuentes. Y luego arreglaron la cabina. Arreglaron la cabina claro, y ya. Vamos, claro, no me extraña. El día que te hagan las cuentas a ti con la hacienda, verás tú qué risa. Bueno, nos vamos. Espero que lo hayáis disfrutado con La Rosa de los Vientos. Sergi de Montfort, el príncipe del sonido. Todo el equipo, Silvia Casasola, Martín Espósito, Macarena Yehue, Juan Antonio Cebrián. Nos deseamos un feliz fin de semana. Ahora os dejamos con la información, después los Goma Espuma. Y por nuestra parte, nada más. Regresamos el próximo domingo, eso de la 1:12 en Canarias. Será una nueva edición de La Rosa de los Vientos. Como siempre, aquí en Onda Cero Radio. Hasta entonces, que se dé bien.